Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y así es que contentos estamos que estamos en los estudios de la Laroguita Masaspi Ratia después de no sé cuántos meses sin grabar aquí. Pues bueno, desde Navidades, ¿no? Yo creo. Desde las Navidades. Sí, sí. Sí. Yo no había vuelto, o sea que... No, entre tus percances y el tiempo, el tiempo que pasa. El tiempo que pasa, que se nos escurre entre las manos como lágrimas. La lluvia. Oh. Estoy mezclando aquí. Qué bien, eso es como... Qué buen guión ese, ¿eh? qué buena frase dentro de ese guión. Sí, qué buena frase. Qué buena frase. Bueno, pues esto nos lleva al programa de hoy que, bueno, esperemos que os interese porque vamos a hablar precisamente de guiones de cine y otras cosas que tienen que ver. Y, por supuesto, de música, como siempre, con nuestro invitado que ahora os lo presentaremos. Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática. Sal de la autopista mediática. Hazte socio de la Larogueta Masaspi Ratia. Una flor de fuego crece solo después de un incendio entre la ceniza. ¿Está nevando? Se espera tener perimetrado el incendio antes de que llegue la noche. No puede haber desaparecido, ¿entiendes? Hemos oído un pequeño corte del tráiler de Cortafuego, una de las películas que está triunfando en Netflix y uno de cuyos co-guionistas es nuestro invitado, que es John Iriarte. Hola, John, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Arañas de Marte. Gracias a vosotros. Hola, John. Hola. John, bueno, para hacer una brevísima semblanza, lleva 25 años ya siendo guionista de cine y televisión, en sketches, documentales, magazines, bueno, luego lo haremos con él. En teatro también es autor de un musical, Como un día cualquiera, de un obra infantil, Bicicleta mágico A, que son respectivamente de 2016 y 2017, y además tiene tres películas ya pues como co-guionista que han sido estrenadas. Cuando dejes de quererme, del 2018, En temporada baja, del 2022, que también tuvo su cierta repercusión. Y la última, que es Cortafuego, que seguramente algunos de nuestros oyentes la habéis podido ver en Netflix, porque ahora mismo yo creo que es de lo que más lo está petando. Ahora hablaremos con John de eso. Bueno, John, pues no sé, ¿cómo llevas el tema Cortafuego? Porque parece que está siendo ahí... ¿Como un bombazo o qué? Sí, bueno, en principio sí, efectivamente está coescrita, así que voy a mencionar a mis dos colegas de escritura, que son Javier Echaniz y Asier Garrica Echevarría. Y bueno, y luego también David Victori, que es el director, y que también, bueno, fue un guión que primero estaba escrito por los tres y luego ya entró David. Y bueno, luego hablaremos también de ello, de toda la peripecia de la película. Y pues muy bien, contentos, claro, porque ha funcionado, está funcionando muy bien. Sí, ha sido número uno en 100 países. O sea, top 10 en 100 países, número 1 en 35 y tal, y muy contentos. Lo que es que, bueno, luego está la otra, bueno, que es una historia, luego si quieres profundizamos en ella, de los nuevos formatos, cómo se ve el cine, claro, porque es verdad que ha cambiado, ¿no? El paradigma de cómo veíamos el cine, como otro tipo de cuestiones, ¿no? Como la música, etcétera. Entonces, pues claro, pues en el cine también, y eso afecta a las propias narrativas y cómo se hacen las historias. Mira, de eso hablábamos ayer, sí. Asier y yo justo estábamos hablando de esto ayer, como diciendo, tenemos que hablar con John de justo de lo que tú nos estás planteando. Mira, pero como siempre estructuramos, como sabéis, nuestros programas alrededor de la música que nos escogen, pues los invitados, vamos a empezar, bueno, nos ha escogido una selección que nos ha gustado muchísimo, porque ya sabéis que en Arañas le damos a todo, pero el tema del metal también es una de las cosas que nos mola y hay unas cuantas seleccionadas ahí. Pero bueno, vamos a empezar por algo que no es metal, desde luego, que es Mabel, We Are the 80s, del 79. Vamos a escucharla. Just Bueno, aquí has escogido algo como desde cuando eras joven, vamos. Niño, sea, no. Niño. Ah, claro, cuando me propusisteis lo de hacer el programa, pues me parecía que la opción como evidente, ya que íbamos a hablar de guión, dentro de lo que es el programa de música, sí. Hablar de guión y tal, pues parecía que la opción evidente sería algo relacionado con películas, ¿no? En plan, no bandas sonoras, pero... o canciones, ¿no? Incluidas en bandas sonoras de películas y tal. Me parecía demasiado evidente. Entonces dije, y un poco tramposo en el sentido que digo, aunque me gusta mucho tanto la música hecha específicamente para las películas como las muchas evidentemente canciones que se han incluido en películas, dije, no, prefiero elegir canciones que signifiquen algo para mí en diferentes momentos de la vida y eso, dándoles un contenido cinematográfico, sobre todo genérico. Y claro, Mabel es niño. Mabel lo asociaba a las películas infantiles y películas infantiles de las que pues fuese Disney o mi primer recuerdo cinematográfico en mi vida que es Star Wars yendo a los multis de Bilbao que por cierto siguen abiertos, lo cual es una gran noticia. Pues recuerdo los multis ir a ver Star Wars ahí en el, creo que era el 77, 78, algo así, y lo tengo nítido. Bien, pues mi primer recuerdo nítido del primer grupo. No la primera música que escuché, que había escuchado con mis padres, ¿no? Pues estaba... No. La primera que, por decisión propia, como una elección, fue Mabel. Fue el primer grupo que me cautivó. Me ponía la canción y alucinaba. Y era... Y pues eso, con 8 años, 9 años y tal. Y entonces dije, ala, tengo que meter sí. Mabel. Es un punto como anticipatorio, porque es We Are the 80s, pero se estrenó en el 79. Pero claro. luego quedó como una especie de estándar, en cierta manera, de cómo se hizo mucha de la música de los 80, en realidad. Luego, hay estas cosas que se unen, como pasa con las historias de cine, los guiones. Pues esta cosa de Mabel, recuerdo como... 12 años después, con un amigo, cuadrilla, un muy buen amigo, a principios de los 90, a finales de los 80, a finales de los 80. Él era muy fan de el ahora americano y esto, pues había empezado desde, bueno, muy fan de Van Halen y todo eso sí, le llevó, sí, bueno, sí. La evolución y tal, estaba con todos estos grupos americanos, y entre ellos estaba White Lion. Claro. Y un día me pone White Lion. Y estábamos ahí en, me acuerdo, un motoclub Ráfagas y tal, ahí en Basurto. Y le digo, me enseña, tenía el disco, lo había traído. Lo tienen ahí un tocadiscos y tal. Le miro y digo, pues es Mike Trump. Y me dice, ¿le conoces? Digo, joder, el cantante de Mabel. Y me dice, ¿qué es eso? Y digo, ¿no conoces Mabel? Y yo tenía un disco en casa de Mabel y se lo llevo y alucinó. No daba crédito a esto. Era, claro, era como un grupo de... Sí. De fans, ¿no? De super pop y tal. Y decía, pues sí, ahí... era ese, como que ahí empezó, fíjate, pues luego ya pues se hizo carrera en América en un grupo hard rock y todo esto. Es que Mabel estuvieron hasta en Eurovisión. Sí. Ah, sí, sí, eso, ¿no? Con Dinamarca participaron. Sí, porque son daneses. Y quedaron los decimosextos, ¿no? Sí. Es que tuvieran muchísimo éxito. Eso no recordaba. Pero además Mabel, yo creo que les conocemos aquí porque además hicieron, o sea, se vinieron aquí a hacer carrera a España, al Estado, estuvieron haciendo aquí, intentando hacer carrera, bueno, cierto. Salieron en aplauso un montón. Sí, sí. Y luego, efectivamente, comenzaron su carrera. Vieron que el rollo del... Supongo que la nueva ola del heavy metal británico empezaba tal y cual. Se apuntaron al rollo, montaron un grupo que se llamaba Stud. Y luego acabó en White Lion, el bueno del cantante, ¿no? Sí, sí. O sea, que en el fondo también es proto lo que luego nos vas a seguir escogiendo. Claro, o sea, hacían esta cosa 80s, o sea, pop, ¿no? Y muy de fans. Pero claro, la estética ya era como iban avanzando lo que iba. Sí, le veías ahí sí. Con Leopardo. Claro, yo les vi en aplauso. Sí. Claro, me quedé fascinado, ¿no? ¿Sabes? Era como sin saber que luego haya esa conexión, ¿no? Los vericuetos de la vida, yo qué sé. O efectivamente, y además música en inglés, que como veréis luego, pues es prácticamente... Sí. Y sí, pues ya desde los muy niño, mi primera elección consciente musical fue un grupo cantando en inglés. Interesante. Bueno, vamos a ir porque tenemos mucho... Continuemos con esto. Ya vamos a decir... Que el programa va a ser largo, creemos, salvo que se canse nuestro invitado, porque tenemos muchísimas cosas que comentar con él. No sé si tengo tanto que decir. Pues seguro que sí. No, lo primero que te quería preguntar es algo, bueno, a ver, cosas más generales, ¿no? Que nosotros hemos estado comentando a lo largo de nuestra vida, porque bueno, Asier y yo, pues bueno, yo creo que nos podríamos considerar cinéfilos, quiero decir. Pensaba que ibas a decir, nos podemos considerar sinfónicos. También. Sinfónicos también. Pero cinéfilos también. El progresivo nos gusta en todas sus vertientes, tanto desde el metal progresivo hasta, quiero decir, algunas de las cosas que vienen aquí también rozan ahí el... Rozan. Sí, bueno, yo es que soy un poco... meto muchas cosas. Sí, no, que está bien. Iñaki, un amplio margen Iñaki, y que luego la ortodoxia no... No, eso es. Iñaki es una persona muy englobadora y muy integradora y te integra desde Bach hasta los pecos dentro del, mundo del sinfónico. No le hagas ni caso. Esos debates en los géneros son fascinantes. Sí, de los fans, esto entra, esto es New Wave de edad, esto no es, todo esto lo que es... Si me mola, entra. No. ¿Sabes si es como? Quiero que me guste este género, pues voy a meter este grupo que me gusta. No es cierto lo que está diciendo así, pero bueno, vamos a avanzar. Bueno, lo primero que te queríamos preguntar es... creo que es una pregunta súper típica, ¿no? Pero el otro día comentábamos, ¿no? Una película requiere de un buen guión para conseguir ser una buena película, o eso entendemos nosotros, pero no es, o sea, es condición... que vaya a ser buena. Pero no, claro, eso no significa que vaya a ser buena. Exacto. Pero si no tiene un buen guión, es prácticamente imposible que sea buena. Y sobre todo, lo único que van a decirnos es lo de siempre. Oh, qué buena interpretación de no sé quién, ¿no? Parece que salva la fotografía. La foto, pero claro, no. O sea, una peli es mucho más que un guión. Claro, un guión, a fin de cuentas, es un eslabón. O sea, es verdad que es como un eslabón. Es decir, muy importante porque es la génesis de una película, es la parte literaria en la que pones sobre la mesa lo que va a ser la historia, etcétera. Pero la historia, una película se escribe tres veces y luego está la segunda parte donde se reescribe, que es el rodaje, que es incluso previo al rodaje, previo al rodaje, cuando el director hace todo el storyboard, etcétera, y plasma toda esa literatura en imágenes concretas, que depende cómo lo hagas, son matices muy importantes, que es lo que va a hacer que una película casi tan importante como el guión sea buena o no lo sea. Uh-huh. Cómo está el rodaje, y luego evidentemente está el montaje. Y en cada una de esas fases entran cantidad de matices que hacen que la película, en muchos casos, en la mayoría, cuando son buenas, mejoran el guión, en otras lo empeoran, y en otras no había nada bueno, pero incluso dándole a un guión que no es muy bueno, ¿cierto? Puedes hacer una película, la puedes salvar. No andes de un nivel guión que digas tal, pero que una película o que te entretenga o como lo quieras llamar, bueno. Hay determinadas cosas, sin ser muy purista, pues, del guión, pues es verdad que hay cosas que... No deja de ser una cosa visual. Sí. Entonces, pues bueno, hay cantidad de cosas que... Estabas hablando y me estaba llevando a los dos extremos. Me acuerdo una vez que yo les llevé a ver a estos La Isla de las Cabezas Cortadas. Infame película. Pero yo no sabía, claro, que era... Fuimos todos más o menos... Fue terrible la salida, pero que era como... rollo de dinero, rollo Hollywood y tal, pero un desastre total. Y luego, sin embargo, pues por ejemplo, yo que sé, El Vengador Tóxico, ¿no? De la troma, que es el guión, es como si me pongo yo a decir subnormalidad. Y sin embargo, lo ves y dices, hostia, esto es súper... Claro, pero que a lo mejor en los dos casos hay un curro de guión del copón, ¿no? O sea, que a lo mejor ha habido gente que ha estado ahí preocupándose por intentar que el guión sea lo más... lo que sea. A lo mejor no era intentar hacer que la película fuera... una película a lo Ingmar Bergman, pero sí conseguir por lo menos que la gente fuera a verla o... Pero incluso el otro día hace poco estaba... Mira, fíjate, justo, no sé con quién o dónde lo escuché y alguien estaba pues, precisamente hablando de Ingmar Bergman, no haciendo una crítica felonina por el estilo. Pero sí decía, joder, por ejemplo, El Séptimo Sello, no pasa nada, o qué clase de guión era ese y tal. Y dices, o sea, te pones a analizar y digo, claro, un guión no es solo te decir hacer giros imposibles, cosas rocambolescas, diálogos ingeniosísimos y tal. Es marcar también una pauta de cuál va a ser el ritmo de la película. Sobre todo es la esencia. Más que un... para mí la parte más importante de un guión es la parte temática. Y la parte temática no la traduces en nada. Quiere decir que cuál va a ser la esencia, la de la película, qué es lo que realmente te va a quedar. Y dices, ¿de qué me está hablando? Y muchas veces de lo que te habla una película no es de lo que dicen los personajes, la mayoría. Es otra cosa. Que es, dices, esa es la esencia de la película. Con lo cual, esa parte tiene que traslucirse, tiene que manar del guión, pero no necesariamente estar. Y por eso luego se complementa con todo lo que haga el director y entienda ese tema. Por ejemplo, y en Cortafuego del primer guión, a cómo cambió luego, fue una cuestión temática. Cambió mucho la peli precisamente porque giró el tema. Sí, luego hablamos de eso, porque... Bueno, lo de temático me interesa. Luego hablamos de eso, pero sí quería... No, no, dale. No, iba a preguntarte antes de pasar a otra canción... que al final, de todas formas, los guionistas siempre, históricamente habéis quedado un poco por debajo del radar. Es la realidad. O al menos eso es lo que se trasluce. Quiero decir, todo el mundo... O sea, es que llegamos a conocer incluso a productores, por supuesto a directores, actores, actrices, ¿no? Eso es porque los... Pero ¿por qué los guionistas siempre estáis cuando nos parece esencial vuestro trabajo? Porque estás por debajo del radar. Eso es porque los guionistas generalmente lloran mucho y se quejan. No me sacan. Digo, sí. Pues sí, claro. Tampoco al montador. Ya, le ponen al montador. Ya, ya tienes razón. Sí. Le ponen a los técnicos. Sí. Dice, los técnicos, vale, no estoy a hacer así como un podium de importancias que podría poner. Vale, dice, te lleva ante el guión, pues puede tener más importancia. Bueno, si nos vamos a los premios, es verdad que es como la segunda categoría. Quiero decir, están película, director, los actores, sí. Y luego hay un segundo escalafón que dirás, está el guión y montaje y tal. Pero bueno, pues sí, claro, hay una parte que son director y actores por la presencia, porque son la imagen. Eso es lógico, sí. Y el director, porque la peli es del director. Y lo digo, por eso decía, no es un cliché lo que digo, es el guión es un eslabón, es un eslabón. Entonces dices, si yo sé que mi guión, lo que yo escriba luego va a cambiar. Y no necesariamente puedo tener que estar de acuerdo, o sea la opción que más, pero entiendo que es así, tiene que ser así. Entonces, es que lo he escuchado toda mi vida, ¿no? El guionista dice, no, es que yo había puesto, es que no sé qué. Pues claro, si pones, claro, yo en el papel me pongo a escribir, me imagino muchas cosas. Pero luego no sé si lo va a ver el director, si lo van a ver los propios actores cuando están rodando. Luego entran todos los matices, que el actor hace toda la intro, ¿no? La actriz hace toda la introspección del personaje, cómo lo imagina, y entran cantidad de matices que es imposible que tú hayas visto en él. O lo has imaginado de otra manera. Y no tiene por qué coincidir con lo que piensen los actores, con los que, por cierto, no estás en el rodaje. Estaba pensando ahora en esto que hablábamos sobre la importancia de los guionistas, y solo recuerdo que es verdad que hace poco ha habido una película como muy top, que es la del director David Fincher sobre el guionista de Ciudadano Kane, ¿no? El Hank, que bueno, que trata un homenaje a los guiones, ¿no? Y además de David Fincher, que pues de mis es un director apabullante. Sí. Yo sí, por cierto, bueno, es que salen muchas cosas. Te digo, estoy muy enfadado porque vi Mindhunter, la serie de David Fincher, que me encantó, pero de repente se cortó ahí, no han vuelto a hacer nada, nos dejaron tirados. Luego hablamos. Nos dejaron tirados. De bueno, cómo funcionan las grandes plataformas. Vamos a poner otra canción, vamos a poner 22 Acacia Avenue de los Iron Maiden, una canción que pusimos hace no mucho. Bueno, lamentamos. O que lamentamos, efectivamente, sí. Cuando hicimos el programa sobre música y prostitución, efectivamente. Vamos a escucharla. Depressed and lonely, I know a place where we can go, go, go. 22 Acacia Baby. Bueno, es la segunda parte de cuatro, además, de cuatro canciones, sí, bueno, que hicieron los Maiden, ¿no? Sobre Charlotte, Harlot y tal. Bueno, pues que esta elección que... Creo que, ¿a qué se debe? Son cuatro, creo que no lo tenían previsto, simplemente fueron, hicieron un hilo, buscaron una excusa. De hecho, esta canción era, pues mira, esta canción, primero va, la he elegido aquí, entraríamos en el género de la iniciación, ¿no? Es la juventud, la adolescencia y tal, y, bueno, había apuntado, mira, es la parte en la que ya empiezas a elegir ya realmente tu música, vengas de donde vengas, esto ya son años, pues imagínate el instituto y tal, y entonces se recordaba entonces pues todo el cine de iniciación y pues películas como Boyhood o Deprisa de Saura, no es de iniciación, entra dentro del cine kinky y tal, dirían, pero realmente es una película para mí de iniciación, ¿no? Jóvenes que están buscando un poco para dónde tira su lugar y todo esto, ¿no? Empiezas a tener cierta independencia y todo eso. Y claro, para mí esos son los 80 y podía haber elegido muchos grupos que tengo, pero como tenía que elegir uno, pues elegí esta canción porque dentro del mundo Maiden, Adrian Smith, el guitarrista, esta canción es suya. De hecho, era una canción suya que tenía con el grupo Urchin. Se titula Countdown, creo, y me encantaba. Y esta canción pues no es como el típico hit single ni nada de eso, ni la más. Y dentro del disco Number of the Beast, que pues es mi canción favorita y siempre lo fue. Entonces dije, pues la he cantado mil veces. Y dije, pues la voy a meter, digo, porque para mí representa muy bien lo que mi conexión, eso, mi iniciación. Tiene cierta polémica la letra. Bueno, al margen de que la letra es un poco regulera, pero es verdad que tiene una estructura bastante casi prog, porque tiene como diferentes partes, ¿no? Tiene esa coda final ahí súper rápida. Es como una mezcla entre rollo punk realmente también y rollo prog, no sé, es una canción curiosa. La letra, pues sí, puedes hablar de pues, la misoginia o la... Pues, también dentro de todo el contexto de del hard rock de... ¿De qué se hablarían esos camerinos? Claro, te pones eso, la propia pose de antes, ¿no? De propio Led Zeppelin y tal, veías a Robert Plant y tal, o a Coverdale, ¿no? En White Snake y tal, decías pues bueno, esto siendo otra cosa, pero es verdad que las letras tienen, pues en este caso concreto, pues... Pero es verdad que Adrian Smith, yo es el al que le tengo más cariño de Iron Maiden, precisamente por los singles que luego también fue sacando, ¿no? O sea, Wasted Years y... Pero bueno, hay varios discos de Iron Maiden que en los que son las canciones de Adrian Smith las que son como la bandera del disco. Indubitativamente creo que le da esa parte que es la que me gusta a mí de Maiden, es la parte más groovy del grupo, ¿no? Le da ese otro matiz al grupo que no tenía por las composiciones de Steve Harris, ¿no? Pues le pone el contrapunto Adrian Smith de otra manera. Y de hecho, bueno, la letra, por cierto, que claro, era otra letra que no tiene nada que ver. Claro. Pero por lo que tengo entendido, después de el Number of the Beast es el tercer álbum, ¿no? O sea, grabaron los dos primeros, que eran todo prácticamente canciones de Steve Harris. Y cuando tienen que grabar Number of the Beast, que es cuando entra Bruce Dickinson a la voz, tienen que componer, no tienen ya material, ya se lo han gastado todo. Steve Harris, como habían tocado con Urchin mucho, pues le dijo a Adrian Smith, oye, aquella canción que tocaba es que era... me encantaba y tal. Y pues le hicieron unos cambios, mantienen la melodía, si oyes la original, es verdad que hay una esencia de la melodía que está ahí, que es claramente está ahí en Chonchichuacase Avenue, y luego pues la letra, pues como tenían de dejarlo del primer disco, pues hicieron el pastiche ese, que entiendo le hizo Steve Harris y tira para adelante. He leído que no lo sabía, que a Dickinson lo arrestaron. Lo arrestaron porque empezó a hacer como gestos procaces y cosas durante... Cantando esta canción en el 83 en un concierto, y la poli lo pilló a la salida del concierto y lo arrestaron, lo soltaron al de un día, ¿eh? Pero me ha hecho gracia porque, bueno, una anécdota que no conocía, vamos. Bueno, no sabía. En fin, oye, al principio cuando te hemos presentado también hemos hablado, ¿no? Que tú has participado también como guionista en televisión, en sketches, en documentales, en magazines y tal. No sé si... O sea, ¿Qué te gusta más a ti en concreto? ¿Te gusta más la parte más cinematográfica, más tal? O... De hecho, es lo único que me gusta. O sea, lo otro ha sido más como... La tele fue una propia inercia a la vida. O sea, no era un plan preestablecido ni nada. Es como entrar en el mundo del guión. No... ¿Y eso cómo funciona? Tú tienes que guionizar... O sea, no sé muy bien. El tema de televisión siempre me he preguntado por los guionistas de... yo qué sé, de los shows, de cualquier cosa, vamos. Hecho, a ver, así como extravagancia, os diría que ha sido hecho, joder, es tremendo. Confiesa. Hecho reality. Reality. Hecho un reality, no... Joder, teníamos creo que hasta una cláusula en la que no podías hablar porque ha hecho un reality. O sea, que no, no me digas. No, a ver, tampoco. Se hicieron muchos, ¿eh? Esto era un formato, bueno, como todos. Creo que era un formato británico y aquello. Claro, guionizábamos. Y dices, ¿qué guionizabas? Digo, claro, eso pues, es. Pues yo guionizaba que esa noche iban a comer espaguetis. Hostia. ¿En serio? Pues qué bueno. Claro, porque eso iba a dar lugar a una discusión sobre la pasta. Ah, joder. Claro. A ver, tú mandas un equipo. Interesante. A grabar un programa. Sí. Encima, con un presupuesto, los presupuestos son súper ajustados en televisión y el tiempo va. Sí, tienes, sí. Dices, sí. En este caso se grababa un fin de semana, ya mandas allá a todo el equipo, no puedes estar a expensas de que les grabe y en aquella familia no ocurre nada. Sí. Claro, tú tienes que provocar, digo, y lo llevas todo. Luego lo montas, el montaje haces virguerías para que aquello parezca que... Ya. Claro, estamos hablando de realities. Bueno, claro, pues todo el mundo le puede venir a la cabeza, yo sé, Gran Hermano, sí, pero sí. Que entiendo que les grababan 24 veces y luego sacan, y aún así les ponían las cosas para que pusiese algo. Claro. Pero podías y no tener a unos seres humanos durmiendo todo el día. O dices, oye, ¿qué sacamos? Vamos a estar todo el día fumando porros y tal. Digo, oye, ¿qué sacamos hoy? Vamos a hacer lo que realmente nos apetece. Tengo resaca. Fumar porros y mirar el móvil. Ya, claro, digo, pero por ejemplo, a mí me ha hecho gracia lo de los espaguetis, porque quiero decir, realmente tú les pones unos espaguetis y ¿por qué sabes que va a haber una discusión? O sea, no porque lo guionizas. Les das pie, claro. Pues porque uno va a poner, uno de los niños, ya. El hijo va a decir, ¿qué has comido los espaguetis? Además lo sabes, ha sido por culpa de este que lo trae, yo qué sé, estoy así. Porque tú ya sabes ahí, claro. No, yo lo pongo todo. El guión estaba de todo lo que iban a hacer es las partes que se van a grabar, no sí, lo que van a hacer el resto del día. Van a grabar, porque tú no... No era 24 horas. Me explico, quiero decir, por ejemplo, el niño ya sabe que tiene que decir... No sí, me sí, gusta claro, los claro, ellos les dicen y ahí va a estar el equipo de grabación. Concho, tú lo que tienes que hacer... Peor todavía. Tú lo que tienes que hacer es que saber que tú vas a tener un equipo de grabación que has mandado desde no sé dónde hasta un lugar, hasta Almería, a grabar un fin de semana y tú te tienes que volver con el material ese fin de semana. Claro. Porque tú no vas a estar ahí una semana hasta que pase algo. Qué bueno. Y decir, tú ese fin de semana, esos dos se tienen que liar. Ya, hay que hacer que esos dos... Con lo cual, no, están actuando, claro. Luego, me hace mucha gracia cuando la gente se pone los fans de programas, ¿no? Sí. Mandan luego, dices, se han indignado con el final de Masterchef porque bien estamos, claro, ¿qué te piensas? Que está ahí la gente haciendo una emulsión de... Venga, hombre, por favor, hostia, tan ingenuos somos, coño. Pues no yo sé. Creo que la gente es sí. Ingenua. Sí. Pero que está bien, habla bien luego de los programas, ¿no? Pero bueno, luego... O sea, bueno, me iba a poner un poco político, entiendo que es lo mismo que nos pasa con determinadas alternativas políticas que nos resultan absolutamente imposibles de comprender. En este momento me estoy refiriendo concretamente a la extrema derecha, pero incluso a la derecha actual. Y dices, ¿cómo se creen estas cosas? Pues yo supongo que es una mezcla entre que te lo crees y que te lo quieres creer también, ¿no? Que para eso estás viendo la tele. Estás viendo la tele y dices, hombre, si no me lo creo, no. ¿Para qué la veo, no? Y el curro de los guionistas y de los actores y actrices que están ahí. No quiero decir nada, pero que Trump salió de un reality show. O sea, quiere decir que... Algo aprendió ahí. Quiere decir, fíjate, ¿no? Claro, o sea... Salió, ¿no? Entonces dije, no, hombre, son los realities. Luego es verdad, hay otras cosas, ¿eh? Y luego, claro, y luego también hacías el guión. Todo, luego va una voz en off, pues toda esa voz en off la guionizas y todo eso. Pues. Vamos a poner otra canción y a mí me interesa volver a lo del tema. Vuelve. Vuelve porque a mí me da pie también ahí cosas sobre el tema. Vamos a poner a los Gorefest la canción Reality When You Die de su segundo álbum, del False, de 1992. We'll be right back. Thank you. cuéntanos, porque aquí ya te vas metiendo, yo creo que a... Bueno, te vas metiendo. Iron Maiden ya es heavy, evidentemente, ¿no? Pero te vas metiendo hacia otra línea metalera, digamos. Te pones más gore. Sí. Hemos dicho más gore, que gore Maiden estaba en la iniciación, claro. La cosa esa de la adolescencia y tal. Y aquí ya entramos en esa parte que pasas de la adolescencia a la juventud y claro, me parecía es muy evidente las pelis de terror, ¿no? Es como un género que a esos años nos fascinan, ¿no? Tiene una parte de ingenuidad, pero en la que parece que saltas a la madurez, en el que te empiezas a ver vísceras o cosas más serias que miedo y tal, pero que luego las ves con la perspectiva del tiempo y dices, bueno, pues, no sé, me pasaba la vez. Cuando vi Hellraiser la primera vez, creo que aluciné, la vi luego 15 años después y dije, joder, pues yo qué sé, ¿no? Además con ojos ya de... Ya es otra cosa. No con Rosemary's Baby, ¿no? La semilla del diablo de Polanski y tal, que es otra cosa precisamente porque es el tema, es lo que queda. Entonces ves que es una otra evolución. Pero este cine que era gore, pues entonces es verdad, pues es una música el death metal. Y lo estoy... Joder, es curioso con el death porque lo estoy escuchando otra vez mucho. Estuve una época luego que no lo escuché apenas y le encuentro unos matices fascinantes de melodía y dentro de lo que era esa... Eso tiene muy... Claro, es terror... Muy spooky, pero que luego le ves el fondo y tiene ahí un fondo melancólico y melódico. Hombre, que hay muchos matices. Y yo estaba escuchando esta mañana la canción, porque es verdad que a Gorefest no los había escuchado. Y al principio me sonaba súper thrash. O sea, era como, ostras, esto es como un rollo como Metallica o algo así. De repente, claro, empieza las voces, no sé qué. Dice, no, esto es death metal. Ah, es ahí finales de... Gorefest son de primeros de los 90, este disco, el Falls, un grupo holandés. Sí, es holandés. Que a mí me gusta mucho. Pero curiosamente esta canción, que mira, volviendo ahora, también tiene un punto muy groovy, ¿no? No es tanto la velocidad como la parte groove que tiene, o sea, afinaciones muy bajas, toda esta cosa que empezó el death metal. Estos tenían muchas influencias de Carcass, que había empezado a hacer cosas así más melódicas y tal, y que luego, bueno, de hecho, son creadores de lo que se llamó luego Melodic Death Metal y tal, por la cuestión esta, todas las influencias que tienen y las guitarras dobladas y todo esto. Pero tienen esta cosa, son melodías, lo que es que, claro, ya era tan, llamaba tanto la atención la voz. El growling, ¿no? La voz esta la voz Cookie Monster que van, lo decían los ingleses, era como el monstruo de las galletas y tal, la voz eso. Pues eso, películas de terror que es como te voy a dar mucho miedo y tal, y luego dices, si en realidad esto está lleno de melodía y de melancolía, ¿no? Es una, si la encuentras. Pero sí, y me gustaba mucho, pues sí, fue la evolución del thrash. Solo que primero fue la cosa más de ir a la velocidad pura y luego empezaron a aparecer todos los matices, más luego toda la ola que hubo de Doom y todo esto ya de ir desacelerarlo todo y cada vez pues eso, cada vez más melancólico, más pesado y tal. Y sí, me gustaba mucho y últimamente lo estoy oyendo. Mira, justo ayer estuve escuchando un disco de... Bueno, el primer disco de Ritual Arcana, que es una banda, bueno, una especie de supergrupo formado que mezcla Doom Metal con el death y tal, y la verdad que me ha encantado, o sea, no sé por qué me ha conectado ahora que estás hablando de eso con, bueno, ya hacemos una recomendación, Ritual Arcana, primer disco, que creo que os puede molar. Vamos a volver a temáticas que estábamos comentando. Yo esto, así además creo que tenía hablando bueno, de temáticas. Bueno, recuperando, claro, como no han salido tantos temas y más que van a salir. Sí. Pero sí que nos comentabas se me estaban ocurriendo además dos o tres preguntas sobre el tema. Hablabas de Cortafuego y de que había habido un cambio de temática, digamos, por si nos pudieras explicar un poco cómo funciona eso, ¿no? O sea, que cómo los guionistas lo hacéis de una manera y de repente... No, a ver, luego entran, como he dicho antes, como es un eslabón, luego tú estás, tienes una primera versión de una historia, haces el primer guión, y ya cuando se empieza a trabajar finalmente, ¿no? Empieza a avanzar una producción, entra el director en juego y reescribes con el director a... Y obviamente entra la visión del director, que lógicamente clarifica todo y le da, pasas como a otra dimensión. Todo aquello empieza a tomar un cuerpo que al principio no lo tienes porque lo tienes solo en papel. Y con esa dimensión, cuando entra el director, el guión crece. puedes decir, ya, por eso te digo, ¿qué ocurre con el tema? Pues lógicamente cuando creces que determinadas cosas que tú tenías más o menos preestablecidas igual no funcionan. O igual es simplemente, pues eso, que el director tiene una visión mucho más clara de dónde va a ir o que tiene más peso en la historia y tal. Y cuando decía antes que realmente lo que es la esencia de una película es el tema, porque realmente el tema es lo que te queda y es de lo que te está dando una película, aunque muchas veces no sea evidente, sino que es una cosa mucho más sutil, ¿no? A fin de cuentas, una película, tú tienes la... Se suele decir alguna cosa muy teórica, pero es tal cual. Tú tienes la trama principal, que es lo que tú ves, cómo empieza una peli y cómo acaba. Antes se menciona, por ejemplo, Deprisa, pues tienes una película de robos, de kinkies. ¿De qué va? Pues de kinkies y tal, digo, ¿no? Pero es decir, para mí es una película de iniciación porque luego te está hablando el primer amor, ¿no? La cosa es, te está hablando de chavales que se inician. ¿Pero cómo se inician? Pues unos se inician jugando a videojuegos, estos se inician... haciendo el kinky, ¿no? Robando y tal. Pero es una película de... Pues decía, sí, ¿no? Es el tema, aunque no lo ves en la trama principal. Claro. Es como yo he visto Cortafuego también. Es como en Cortafuego, que es evidente que para mí es una película que tiene que ver sobre el perdón y que tiene que ver sobre los juicios que hacemos, claro, pues, como seres humanos hacia los demás. Efectivamente. Luego está la historia. Es una peli sobre el perdón. Y eso, bueno, pues cuando entra David, te veo claro que era una película que era sobre el perdón. Y eso cambió determinados elementos de la peli cuando era una película que era... Que a mí es lo que más me gusta además de la peli. Que era básicamente sobre hasta dónde estarías capaz de llegar por preservar tu vida. Ese era el tema. No voy a desvelar nada de eso, pero al cambiarlo, cuando el tema se convirtió en el perdón, la trama cambió. Vale. Los elementos de la película cambiaron. Los personajes cambiaron. Luego hay otras cuestiones también de producción anteriores, que es cuando... Esto era una peli, el primer guion era una peli muy coral, con muchos personajes. Una vez que entra Netflix y tal, también se reduce... Bueno, con también la visión de David Victor y el director, se reduce mucho, se concentra, toma mucho más protagonismo la mujer y tal, y es más una peripecia suya, cuando la primera idea era una cosa muy coral. Fíjate. O sea, que por eso te digo que de una primera idea también. ¿Y cómo te organizas, quiero decir? Porque claro, al final sois co-guionistas, entonces... Eso ayuda mucho. He escrito nosotros ya, bueno, de hecho las tres películas esas yo las tengo co-escritas. Ahora que estoy escribiendo más en solitario, también, pues cuando estás en solo te peleas contigo mismo. Entonces, bueno, pues ayuda mucho estar tres. Porque todos esos cul-de-sacs a los que llegas constantemente, ¿no? Que dices no hay salida, pues entre tres, y además como hay quórum, pues somos, porque son dos, igual acabas a hostias, pero como eres tres, pues también acabas siempre a hostias, pero al final siempre hay uno que queda en desventaja. Uno se enfada, pero los otros dos. Entonces, bueno, pues eso ayuda mucho hasta que tiene sus complejidades. A nosotros, en nuestro caso concreto, trabajábamos muy... no nos separábamos y luego poníamos en común, nos juntábamos y íbamos cuando terminamos antes de empezar a escribir el guión, lo teníamos súper detallado porque íbamos paso a paso de la peli. Primero divagábamos mucho sobre de qué íbamos a hablar, más temas de los personajes, definirlos, el tema, y una vez que teníamos eso claro, ¡pum! Pues tiras paso a paso la peli y la vas desarrollando. ¿Ibais de manera cronológica? Sí, sí, digamos. De manera tal, ¿eh? La película... ¿Eso lo hacéis presencial o eso sí, lo hacéis sí, sí, juntos, nos llamada... juntábamos. De hecho, la principal motivación para escribir juntos era juntarnos, para tomarnos luego las cervezas bien, y eso. Bien, claro. O sea, eso que no era sí, una cosa eso de... Eso sí es importante, sí, además. Sí, dicho, en este caso concreto no eran proyectos de encargo. Sino que era, ¿no? Llevamos a escribir, nos apetece escribir de una película de esto. Ah, pues vamos a escribirla. O sea, esto es una cosa que sale de vosotros sí. Y que luego... Y luego tiene su recorrido. Una vez que lo empiezas a... Una vez que el guión está acabado, lo empiezas a mover y en el caso concreto de Cortafuego, luego si queréis os cuento toda la... Porque sí, es pues, la peripecia, sí, sí. Porque además las pelis, claro, una peli necesita mucho presupuesto. Claro. No es una cosa que haces... Claro. Entonces, como he dicho antes, siento repetirlo otra vez, pero es un eslabón, no es el producto final, no es un libro que escribes y es un fin en sí mismo, ¿no? Esto es un eslabón que luego pone en marcha un mecanismo gigantesco. Vamos a por otra canción porque así nos cuentas un poco la peripecia de Cortafuego, que aunque le íbamos a dejar para más adelante, ya que ha salido... al revés, ya que ha salido vamos a tirar, que hay muchas cosas para hablar contigo. Nos has escogido Dirt de Alice in Chains, de su disco del mismo título, de homónimo. 1992. Título homónimo. un clásico del disco, un clásico de la canción, un disco, por cierto. tengo que decir, un vinilo que está carísimo. Para los que tengáis un... estás últimamente, ahora... que estoy ahí como... Estoy con mi colección de vinilos, estoy ahí como valorizando. y este es uno de los discos que si tienes un original, tienes un dineral ahí. Bueno. Vamos a escuchar Dirt. We'll be right back. grunge. Efectivamente, la época del grunge, joder, ahí cómo estábamos todos. Bueno, yo ahí me vine arriba, ¿eh? Yo ahí vestía como con camisetas como, de Nirvana. Bueno, yo vestía como los Pearl Jam, vestía pantalón vaquero roto, camisa de cuadros leñador. A mí me llegó mucho el grunge, vamos, soy un... Ahí, antes que mencionaba Ser, cuando ha hablado de lo de metemos todo en el sinfónico y eso, lo de meter todo ahí, que entra todo... No, pero esto no lo meto con en el progresivo. Que lo dices. No, pero con el grunge aquí podemos tener una amplia discusión sobre... Claro, que sí, está claro. Que está muy guay, muy escolástica sobre... Si no, es que está bien, claro, es la época, es Seattle, evidentemente hay una estética de Alice in Chains que es coincidente con la de Soundgarden, Pearl Jam, las Nirvana, camisas. Sí. Evidentemente, ahí hay un ecosistema geográfico que están en la misma ciudad. Sí, lógicamente hay una coincidencia. Pero claro, ahí entran los matices luego teniendo similitudes. Claro, he elegido Alice in Chains. Joder, el disco es... Bueno, esta canción, vuelvo a la parte más groovy, porque la parte Dirt, precisamente la canción es dentro de todo... Bueno, dentro de que es todo el estilo de Pearl Jam, pero toda esa decadencia que está plasmada en ese disco de manera... En la canción de Dirt ya es como apoteósica. Quiero decir que cobra una dimensión más la letra del cantante Yonki, que luego encima sabes que muere trágicamente. Bueno, porque va de eso un poco. Pero va de eso. Rollo, el disco es descarnadamente sobre eso. Bueno, hay que ver la portada también. La portada es terrible. Es que es una cosa... Y dices, yo ese disco... La portada disco, no, ¿cómo es eso? No, o sea, ves la portada y ya te ves abajo. Sí, no. Y es a mí me fascina. A mí también, y dentro de toda la historia de Seattle, no particularmente me gustan todos, me gusta mucho Soundgarden y tengo también los yo soy discos muy de Soundgarden de Pearl Jam, pero Alice in Chains era y la voz de Elaine Staley es una cosa como me gustan mucho esas voces con mucho peso, pues se tenía My Traffic desde Mabel, incluso Bruce Dickinson, que se va más operístico, pero tiene cuando quiere ponerle peso a la voz, la tiene, ¿no? Me gustan esas voces que son... Además... Que tienen muchos matices y mucho peso. Con Alice in Chains hacían una cosa, doblaban la voz. Doblaban la voz. Y ese doblar la voz, que es propio de sus discos, claro, ya fue marca de la casa, le da un... Con Jerry Cantrell. Claro, le da una... Sí. O sea, una ese melodía, peso, como dice, y le da ese peso a la voz que es brutal. O sea, es como... la voz de Jerry Cantrell, del guitarrista, es mucho más suave. Sí, más pero la de Lane Stahl es que cuando desgarras de estas que te llega totalmente. Al alma. O sea, te está. Sí. Es una, y eso es una cosa muy de. Claro, Isnindata. Un cantante que son muy únicos, ¿no? Sí, sí. Y eso de hacerles, ¿sabes? Hacerles grabar dos veces lo mismo para ponerlo junto. Me fascina. Era como... Y sí, entonces, bueno, claro, esto es la época. Como es esta música, digo, entramos en una parte de la vida en la que, pues eso, esa juventud que ya estás accediendo a la edad adulta y nos entra, es como, se nos cae el mundo encima, ¿no? Es como esa parte en la que somos jóvenes pero ya nos creemos mayores y es todo, o tienes la primera ruptura, o qué voy a hacer con mi vida porque acabo de terminar la uni y no sé, o no puedo, no aguanto a mis padres, o es una época, y claro, es la edad que tenían las Alice in Chains, que en su caso llevaba la tragedia, pero encarna muy bien. Es nuestra generación esa de esa edad a los 90 sí, sí. y tal, solo que a nivel exagerado, pero es verdad que es como toda esta cosa gloomy, ¿no? Que dicen los ingleses, o decadente, depresiva y tal, llevaba ese punto que tiene su punto dentro de la tragedia cómico, ¿no? Como diciendo, hombre, que no es para tanto, joder, dale. No, lo piensas bien ahora sin chen, digo, joder, tío, tenéis un grupazo, haces una música que alucinas y siguen vigentes. Claro, por supuesto, sí, sí. Sí, sí. Que es una cosa de esas que dices, tú te imaginas, estás en Seattle y te imaginas al guitarrista Jerry Cantrell y dices, es una cosa muy clara, tienes, me gusta mucho porque es la mano derecha de la guitarra, ¿no? La que lleva la púa. No es tanto la filigrana, sino me gustan mucho esos solos, lo mismo que antes hablamos de Adrian Smith, que son mucho más melódicos, no va tanto de velocidad como sino de sentimiento, ¿no? De esos melodías. Realmente es la mano derecha la que lleva. Tu arte está en la mano derecha, ese riff, el peso que tiene la guitarra y que es una cosa muy única. No es algo que aprendes lo típico, no. Uh-huh. Es como el sentimiento que le pones ahí está en esa mano derecha. Y lo tenía Jerry Cantrell, entonces me imagino de repente conoce a este tío con esa voz y dices, madre de Dios, si tenemos el mundo es nuestro. Sí, sí, sí. Y te deprimes, joder. Te deprimes mucho además. O sea. Y luego a nivel cinematográfico, perdonaré que ya antes que se me olvide, claro, perfecto. Estamos todos los 90. Y está también toda esta estética del Silencio de los Corderos, Seven con David Fincher y todo esto, Qué mira, disgusto. Madre, es que para los nombres soy terrible. Qué disgusto Seven, madre mía. ¿Cómo, cómo salimos del cine? Pero cómo me gustó, ¿eh? A nivel más clásico, Rebelde sin causa, lógicamente. Sin causa, toda la cosa está de la juventud sin del futuro y todo esto. Y luego, claro, te apunta mil cosas. Hice los cordeos, Live in Las Vegas. En España, Today Amos Jamón Jamón. Empezó Urbizu, todo por la pasta, rodada, por cierto, aquí en Bilbao, en Zabalburu. Recuerdo subir de fiesta del casco por la noche y estaban ahí cerrado ahí en Zabalburu. Era cuando no estábamos acostumbrados, porque ahora... Ahora los rodajes sacaron... No, pero es que ahora, o sea, el otro día... subí al barrio ahí en Uribarri y me habían convertido la Plaza de las Escuelas en un mercado. Claro, sí, y sí. Y estaba por ahí la Catherine Zeta-Jones. Claro. Que nos la encontramos en unas escaleras. Era como... Sí. Pues ahí estaba... pues en aquellos años... Los 90, claro, Alex de la Iglesia empezó también, Amenábar. Eso también es una época muy característica. Y también, por ejemplo, para lo que es el cine en España, fue un punto de inflexión de todo lo, ¿no? Como son nuevos géneros, nuevos tratamientos, nuevas perspectivas. Por cierto, volviendo, porque nos estabas contando la peripecia de Cortafuego. Ajá. Y bueno, retómala, porque nos parecía interesante, ¿no? ¿Cómo pasa de tres colegas quedando tomando cervezas hacer un guión? A un éxito en Netflix. Es verdad que la primera, desde que estuvo escrita la primera versión, era un guión, automáticamente siempre que lo leía a alguien le gustaba. Y de hecho, pues, lo primero fue, es un poco un recorrido habitual de los guiones para, aquí podríamos hablar también de lo que supone la financiación de la creación cinematográfica o teatral para que las cosas cobren vida. Pues en este caso, de hecho nos dieron, del gobierno vasco, presentas a las cosas de guión que hay y así empiezan a tener un recorrido y automáticamente, según lo leyeron, pues conseguí la máxima puntuación y fue como el primer examen de decir, digo, esto tiene va para adelante. Lo siguiente fue eso lo mandamos, habíamos hecho una cosa con Filmax y nos pidió una serie de historias y le mandamos esta. Primero, Aritz Moreno, no sé si habéis visto, este guión lo escribimos con Aritz Moreno, que hizo la de Ventajas de viajar en tren, no sé si la habéis visto. No la he visto, pero es una película, por cierto, que tuvo muy buena. Sí, sí, Aritz, un gran director, Aritz Moreno, pues la escribimos para él, con la idea suya, nos dio unas claves, y él era el primer director que estaba involucrado. La desarrollamos y precisamente cuando estábamos con él, pues habíamos firmado con la productora, no sé, era un año o dos años de opción sobre la película. Él entró en el proyecto, se metió a fondo en el proyecto de Ventajas de viajar en tren y nos dijo, mira, yo ahora me voy a centrar en este, pero no quiero que tengáis el guión parado, moverlo libremente. ¿Sabes la cláusula que dais? Fue el año además que Ventajas de vivir en tren estaba, me acuerdo, porque el cine vasco se habló mucho ese año de eso y del Hoyo, que me parece que fue de la misma el mismo año. Quizás, claro, eso ya cuando sale. Pero que está bien, sí, coincidió. Hoyo también fue de Netflix. Tuvo fue un éxito en Netflix. Él se mete en esto. ¿Qué año era, por ejemplo? ¿O hace cuánto tiempo? No es hace tantísimo, ¿eh? ¿Cuánto lleva? Pues esto sería 2016. Hostia. 2019. Vale, pero hace unos años. Sí, fue unos años, ahí estaba. Antes de la pandemia. Ahí lo deja Aritz y ahí entra... Entra otro director de Navarra. Bueno, ahí se lo pasamos a Filmax y a Filmax le encanta. Y de hecho nos llaman de Filmax y nos dicen la palabra, literalmente lo que nos dijeron fue, está en el piso de arriba. El piso de arriba quiere decir que el guión había superado las plantas, los primeros departamentos y estaba donde se decide tal. Y de hecho es muy familiar Filmax. Pues Laura, una de las de las que dirige la empresa, venía de Los Ángeles y que para reunirse y nos dijo que quería una reunión en... Perdón, un inciso, pero tú tienes que vender el guión o tú simplemente lo... O sea, vosotros simplemente lo enviamos. Vale. Ellos lo leen, Vale. Hay veces que lo vendes, muchas veces te piden un pitching, que se llama, que tú vas y haces... Vale. En este caso no fue así, ellos tenían el guión y nos pidieron absolutamente nada, sin más. Simplemente nos dijo que, nos dijeron de Filmas que había gustado mucho. Y las palabras de ella textuales fueron cuando vino, se reunió con el director y le dijo que había dos proyectos. Uno de un director muy, muy, muy conocido, súper conocido, y luego estaba este guión. Y que, bueno, por el presupuesto se tenían que quedar con... No iban a poder hacer los dos ese año, iban a elegir uno, y que ella era partidaria de hacer el nuestro. Son tres en Filmas, pues son dos, es muy familiar. Uh-huh. Decidieron la otra, la de este director súper, súper, súper conocido. Y, no lo vas a decir, ¿no? No. No, que igual no, era un poco especial, pero sí, era un director, y además que está claro, pero quiero decir, pero es un indicativo de que todo el mundo que leía el guión. Estaba bien. Decías, esta peli antes o después se hará, y no íbamos mal encaminados, porque efectivamente, y ahí es cuando luego entra un productor nuevo, después de esto de Filmas entra Fernán Tomás, que ha sido finalmente el productor, y él es el que se la pasa a David Victori. El director. Y no sé si queréis que siga. Pero no, sigue. Y luego ya veremos otra canción. Vale. Si tenemos mil cosas. Ahí entra David, que acababa de hacer... Bueno, había hecho No matarás con Malena Smith. De hecho, creo que él fue el que descubre a Malena Smith y Mario Casas. Que, por cierto, fue una súper importante en la carrera de Mario Casas, la película con esta. Está muy bien, por cierto. Y esa acaba de hacer David esa peli, le mandan este guión y decide que lo quiere hacer. Y ahí es cuando entramos en contacto con David Victori. Y una vez que entra David, pues ahí la película sí que alcanza otra dimensión, porque, bueno, empezamos a trabajar con él el guión, hacemos la versión nueva, donde ya hay bastantes cambios, ya temáticamente cambia. Y ahí entra, bueno, estaba Televisión Española y tal para hacerla. Era una película destinada a cine. A cine. A sala de cine. Había entrado Televisión Española y tal, pero entró esa parte ya, esa parte no sé cómo es la cosa interna y tal, eso se me escapa, entra Netflix. Y una vez que entra Netflix, pues cambia más, porque claro, ya no va a cine. Va a plataforma. Ya es una peli de la plataforma. Entonces, la manera en la que, bueno, a ver, no hay que exagerar ni nada, pues creo que está bien también. Entonces, como todo, pues el paradigma de ver las cosas ha cambiado, como el soporte musical, pues en el cine lo mismo. Sí, sí. La gente, ahora hablamos. Y que hay muchísima más gente ahora mismo ve cosas en Netflix que va al cine, desgraciadamente. Una cosa, claro, a ver, están lo que entra en la plataforma, que ya pasó por el cine, y luego están las producciones propias de Netflix, que esas no van a... De hecho, el otro día en los Oscar hicieron un chiste sobre... Estaba el de Netflix, o no sé si fue en los Oscar o en los Globos, y le dije, le hicieron un chiste, como, vas en casa también a estar solo, algo sobre lo de ver el cine como solo en casa, y tal, que es eso, ¿no? Una cosa muy onanista y tal. Pero bueno, es lo que es. Han entrado, no todo, la parte que quizás, no sé si es desconocida o no, pero que podemos presuponer y que pues, en nuestro caso es cierto, es verdad que la peli, o David decide, se hace con Netflix y claro, hay más presupuesto. Las casas de cortafuego las construyen para la peli. No las localizan, casitas, no van buscando, las cogen y las levantan. Ya es otro nivel. Ya es otro nivel. Claro, por una parte, claro, pierdes un poco la mística de la sala de cine, el estreno en cine, el circuito de festivales de cine, los premios. Bueno, en los Oscar, por ejemplo, las pelis de Netflix sí entran. En España, para los Goyas, no. A mí lo que me llama la atención es que Netflix algunas veces sí que hace primero, o sea, sí que la tienen un tiempito en cine, o eso ya no ocurre. Pero no, eso ha ocurrido alguna vez. Han hecho excepciones con las pelis de Bayona. Porque era Bayona. Vale, es que yo he visto, claro, por ejemplo, estaba pensando en La Sociedad de la Nieve. La de Bayona. Que la podías ver por en eso, el cine. Pero porque era Bayona y decidieron hacer un estreno una semana para los premios. Para que pudiese aspirar a los. Para empezar a entrar a los Goya, porque Bayona es goyable. Vale. Claro. Cortafuego, entiendo. Si ves la película, yo creo que tanto la dirección de David como las actuaciones de Eric Auquer, de la encuesta. Joaquín Furriel y Diana Gómez están muy bien los cuatro, tanto los dos principales, Eric y Belén, como los secundarios, Joaquín y Diana. pero aparte de los niños y tal, pero bueno, en este caso digo los cuatro adultos, pero bueno, no es el la en principio Netflix no estrena en cine. La cosa de Bayona, entiendo que llega a un acuerdo con, no lo sé, pero entiendo que ha sido llega a un acuerdo para poder hacer un estreno durante una semana en en cines para que él pueda aspirar a Goyas. Para que entre. Pero ya digo, entiendo en a los Oscars sí. A los Oscars no, no hacen estrenos en cines porque acceden a... pueden ser nominados. Porque se lo pueden permitir. Con lo cual, es verdad que dices, joder, pues que si se ha cambiado tanto la manera de ver, pues es forma parte ya de nuestra vida el streaming, la plataforma, ¿no? ¿Cómo es posible que quede excluido? Vamos a seguir ahondando. Bueno, ahora cuando veáis Cortafuego, o los que ya lo habéis visto, ya tenéis una buena idea de cómo se gestó y para que veáis lo complicado que es a veces, bueno, o todos los vericuetos que hay para llegar a ver, digamos, ese producto final que estamos viendo todos. Bueno, producto en el sentido más amplio, ¿eh? No solo como producto ahí. En fin, vamos a poneros a Slade, un tema mítico que es el My Oh My de su The Amazing Kemi Casey Syndrome del 83. My oh my, oh yeah. siempre que oigo esta canción, lo siento, pero recuerdo, me acuerdo de Nino Bravo y su, ¿cómo es? Un beso y una flor, ¿no? Sí. Esto es una parte muy, muy personal. Claro, entramos en otra parte de en este recorrido cinematográfico semipersonal o personal. Mm. Esto es un biopic. Yo ahí en los 90 me voy a vivir a Birmingham. Claro. Entonces, claro, pensando en Birmingham, digo, parecía que la opción obvia habría sido Black Sabbath, ¿no? Sobre todo ahora este año que hemos dado tal. Y que me gusta mucho Black Sabbath, pero luego, pensando, digo, no, hay... Es esa parte, hemos pasado de la... Del no futuro de Alice in Chains, ¿no? De la vida, de la depresión y tal, a buscar nuevos horizontes y tal, y apareces en un nuevo sitio y dices, me tengo que adaptar, ¿no? ¿Cómo llamaría eso? Claro. La resiliencia. No, mira, la búsqueda de las raíces y tal, cuando dejes de quererme, que luego la primera peli que... en la que participó, que esas de dirigida por Igor Legarreta, es sobre todo una película de eso, del desarraigo, de la búsqueda de las raíces y tal. Y entonces a mí esa primera perspectiva de irme a Birmingham me hacía sentirme así, ¿no? Entonces digo, claro, llegas a un sitio nuevo y dices, pues te quieres adaptar y tal. Entonces digo, bueno, pues voy a elegir un grupo de la... Ya digo, parecía que la primera opción habría sido Black Sabbath. Pero bueno, luego lo pensé, digo, me gusta mucho Slade. Y encima, claro, pues digo, voy a elegir una canción que tenga también un peso melancólico, así de Nino Bravo o lo que sea, de viaje o lo que sea, y de Smile o My. Y es... No son justo de Birmingham, son del lado de Wolverhampton. Bueno, también estaba Judas Priest, como otra opción también bastante recurrente, un grupo que me gusta mucho, que son también de Wolverhampton, del Black Country. Conocido porque tienen un equipo en la Premier League. Los Bulls, los Bulls. Sí, que están este año pues, reguleros. Van últimos, creo, sí, Wolverhampton, bueno, está ahí al lado. Es todo lo que se llama todos los Midlands. Está también Led Zeppelin. De Robert Plant, es de Dudley, creo que es de al lado de Black Country, donde empieza la revolución industrial, y John Bonham de Redditch, que de hecho mi mejor amigo inglés es de Redditch, y también tengo mucha vinculación. Bueno, tenía que elegir una y he dicho, voy con Slade de Wolverhampton, porque además esa canción me produce mucha melancolía y me hace sentir esa parte, me conecta muy bien con esa parte que yo sentía del desarraigo y tal. Y en términos cinematográficos, os he mencionado la primera peli está Cuando dejes de quererme, y podría mencionar también pues todo el cine del oeste, ¿no? Antes que hablaba de los temas, digo, ¿de qué hablan las películas del oeste, no? Dices, de un forajido que entra, tal, o dices, uno de mis primeros recuerdos también cinematográficos es El hombre que mató a Liberty Valance, ¿no? De John Ford, una película maravillosa y tal. Entonces, que es también una película cómo se gesta toda, ¿no? Estados Unidos, etcétera. Sí. Tiene un peso más histórico, pero dices, el tema constante, ¿no? Que sobrevuela constantemente los westerns es el desarraigo, la búsqueda de las raíces, quién soy, aparte luego de las colonizaciones, los indígenas, etcétera, pero lo que sobrevuela sobre todo es esa búsqueda de uno mismo, de identidad, ¿no? Y entonces y por eso, bueno, y luego en este caso, pues la música, ya te digo, tengo que hacer un grupo de que conecte con esa cosa y esta peripecia personal, Slade. Hablábamos ayer también de la ciencia ficción, yo soy muy fan de la ciencia ficción, pero porque me parece que es uno de los elementos más fáciles para hablar de otras cosas. O sea, como te llena tanto el rollo, o sea, sabes, los platillos, los no sé qué, las naves, tal, no sé qué, pero luego es una excusa para hablar de un montón de cosas que igual se tratan más... A veces se han tratado muy mal en la ciencia ficción, ¿no? Pero a veces se han tratado muy bien. A veces. O sea, a veces. Quiero decir, a ver, yo veo Interestelar, que mucha gente la pone a parir, y para mí es un tratado sobre el amor como no hay otro. Pero como no hay otro. O sea, me parece una película básicamente de amor, y no de amor romántico, sino de amor en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Desde la amistad, desde cómo el mundo se puede mover desde otra perspectiva, que no solo es científica o... Quiero decir, hay un montón de pelis de ciencia ficción que a mí me... O La Llegada, ¿no? Cuando la ves... Rival, sí. Bueno, en fin, esto es otro rollo. Pero entra en lo que hablábamos antes de la cuestión temática. Precisamente dices, todo género es perfecto peli. Pero es lo que decía, porque realmente tú tienes una trama, que es la que... con la que empieza una peli y con la que acaba, ¿no? Que es la acción... Un ejemplo muy que antes se menciona, por ejemplo, El silencio de los corderos, ¿de qué habla? ¿Habla de un tío que le gusta comer a seres humanos? No. No, la peli te está hablando de la peripecia de ella. El silencio de los corderos. Sí. Mira, el primer fotograma de esa película, la primera imagen es ella corriéndosela por un bosque y se mete en un ascensor rodeada de hombres. Y está súper pequeñita. Sí, es verdad. Joder, te está hablando la peli de eso. Sí. Y te lo marca desde el principio. Claro, no te está hablando de que a un tío le gusta comer carne con vino blanco, humana con vino blanco. Sí. A mí, personaje. Sí. A mí me gusta por eso la ciencia ficción, porque me llena mucho todo el rollo del espacio, las no sé qué. Y me hace gracia que al final el ser humano es el ser humano, ¿sabes? Sí, sí. O sea, da igual. O sea, aunque tengas una estética determinada, hay una serie de problemáticas que son propias de nuestro... Claro, está muy bien porque al ponerlo en contraposición a seres de otros, y cosas de otros mundos, pues parece, claro, puedes encarnar muy bien todos los miedos, todas las frustraciones o todos los demonios del ser humano. O luego, por ejemplo, o el thriller es una excusa perfecta para hablar de las bajas pasiones humanas. Pero en general, en cualquier género puedes encontrar la ubicación de tu historia. Estoy pensando que voy a intentar utilizar tus palabras como sabiduría para aplicármela cuando veo una película, porque siempre digo que cuando yo veo una película, que ya no veo pelis de terror porque las incorporo a mi vida. O sea, es como lo que pasa fatal. A mí me pasó. Lo pasa fatal. La del Resplandor me pasó a mí y es, no te ha pasado a ti, Asier. Es una película y mira, voy a intentar además pensar, no, es que además no es ni siquiera tan... hablando de eso, sino del tema. Es que Asier y yo tengo, porque yo soy muy fan del terror. Y Asier... No es que no le gusten las pelis de terror, pero es que no puede verlas porque se agobia. Es como es lo que tú decías, yo en los 80 me encantaba y El Resplandor es una de mis películas favoritas. Y esa sí que la puedo ver y mi chica me dice, pero yo es que ya sé lo que pasa y ya es como casa. Pero las resto no, porque me las incorpora a mi vida. Entonces me da... Y thriller y todo, ¿eh? O sea, yo quiero ver pelis de Miyazaki. Joder, hablando... Mira, ahora eso me recuerda a una peli de terror. Esta también es como El Resplandor, esa adaptación literaria, que es la de Déjame Entrar. Mm-hmm. Sí, sueca. Sí. Fantástica. Buena película, muy buena película. Sí. Te está hablando de bullying y dices, claro, no te está hablando de vampiros. Y han decidido con... Es maravillosa, me parece, dentro de toda esta cosa más nórdica, ¿no? De la melancolía, que también supongo que luego hablaremos. En fin, luego una cosa que te queríamos preguntar, porque claro, habíamos sacado el tema de las plataformas. Claro, las plataformas han cambiado. Yo creo que hay dos cosas que las que te queríamos preguntar si han cambiado mucho el panorama, que entiendo que sí, tanto cine como series, ¿no? Que son las plataformas, pues Netflix, pero no solo Netflix... Y la IA, que no sé cómo la IA está o si está incidiendo de alguna manera, para bien o para mal, yo qué sé. O sea, no sé. La IA está incidiendo, entiendo que para todo el mundo. Y yo personalmente no la utilizo, ¿eh? Y digo, justo anteayer estaba pensando sobre ello, porque digo, joder, aquí, claro, porque escuchaba no sé quién, pues, cómo se presentan informes, ¿no? En cantidad de ámbitos, o dices, haces un informe y tal. Y pues entiendo que no lo he probado nunca, la verdad es que no he usado ningún, para nada la IA. Recuerdo una vez que sí, David, cuando estábamos con lo de la película Cortafuego, como cambió el tema, cambió un poco la cosa, decía que volviendo en avión de no sé dónde, Los Ángeles, donde fuera, que estaba poniendo, jugueteando con el chat y le puso, basándose en el tema y tal, títulos posibles para la película y tal. Eran ridículos todos, era como 30 títulos y era como... Te di los que quiero, pero y dijo, bueno, diga, entonces lo mirabas y yo, nada, esto no es ninguna amenaza. Es idiota. Dices, ¿qué clase de título es ese? La verdad que Cortafuego está muy bien, una vez que ves la peli, Cortafuego está muy, muy bien puesto como título. Sí, está muy bien, muy metafórico y tal. Y dices, pero entonces la IA... La verdad es que todavía desconozco, no reconozco que no tengo una perspectiva clara de a dónde va a llegar. Hacemos dentro de lo que son los colectivos de guionistas y tal, que solemos tener formaciones o charlas o tal, pues sí es un tema que está muy presente en estos últimos años y tenemos charlas habituales y debates sobre ello a nivel de legislación europea está muy presente y se está ahí presionando, porque el Parlamento Europeo hay sensibilidad en Estados Unidos, tengo entendido que no tanto, ¿no? No lo sé, la verdad. Bueno, yo por lo que he leído, como que en Estados Unidos precisamente van un poco más con el rollo de que, bueno, que si se pueden ahorrar un dinero, ahí meten a la IA, o sea... Ahí lo que pasa es que, como siempre, entrará el poderoso sindicato de escritores, que es una que demuestra la fuerza de estar asociados, no es una cosa... Efectivamente. Que precisamente por eso consiguen las cosas que consiguen y pueden colapsar la industria en un chasquido de dedos. Yeah. Pues, a ver, no sé. Entonces, ahí estará ahora la lucha ahí entre IA y sindicato de guionistas, quién tendrá más poder y tal. Pues ahí va a ser una lucha de ideas, porque si los productores ven y dicen, mira, chavales, ya no tenéis tanta fuerza, ahora me lo va a hacer una IA. De momento no estamos en ese punto. ¿Estaremos? Pues lógicamente ahí entra dentro toda la protección legislativa que se puede hacer para proteger la propiedad intelectual y el desarrollo creativo de las y original de las obras. Dentro de que sin tampoco hacer una mitificación de las cosas, pues sí, es verdad que hay una parte muy fórmula en cualquier... También los guiones. Dentro de que coges una historia, pues hay una serie de cosas que son medio fórmula para que funcione una película o una serie y tal, y vas estableciendo puntos de giro. Porque sé por dónde va a ir Asier, pero solo para acabar, si no te importa, para acabar con el tema... Y claro, y las plataformas, porque claro, las plataformas yo por un lado veo, claro, hay más opción. Quiero decir, hay más gente trabajando, a priori, entiendo que hay más gente trabajando, con lo cual, en cierta manera es positivo. Pero claro, también se hace las cosas de otra manera, no sé si peor, claro, no sé cómo ves tú ese... Plataformas sí, bueno, ahora ya hemos hablado de la IA, vamos a las plataformas. Hay, para mí también hay un punto de inflexión muy, muy importante, que es el COVID. Aparte de la aparición de las plataformas y cómo consumimos cine de otra manera, no podemos tampoco olvidar el COVID, aunque ahora se están recuperando cifras. Yo lo hablo personalmente. Yo antes del COVID podía ir dos veces por semana sin fallar al cine, y después del COVID cambió mi hábito. Claro. Y eso, alguien que va al cine, pues entiendo que alguien que fuese más ocasionalmente, imagínate cómo, pues es verdad que esa aparición en nuestras casas, en nuestra vida diaria de la plataforma, pues, y sobre todo, pues entiendo, ¿no? Pues dicen para nuevas generaciones de cómo se habitúan o cómo se relacionan con el cine, pues eso ha cambiado. O sea, se están recuperando cifras. Entiendo que es compatible, digo, es como toda evolución o todo cambio. Pues te puedes poner en una perspectiva pesimista o ser optimista y aceptarlo con naturalidad, como pues sí, las industrias cambian, la forma de consumir las cosas cambian, y o te adaptas y ver, todo tiene contrapartidas. Antes lo hablaba de Cortafuego, pues si una película iba a ver, un poco cliché, no digo que sea, me haya ocurrido. Pero tú puedes pensar que en una película, generalmente, una película a fin de cuentas son actos, como una obra de teatro. Entonces tú haces tú en el primer acto presentas a los personajes, que es lo que te va a hacer luego entender la película y cuáles son sus motivaciones, y que no las tengas que explicar mucho. Cuanto menos lo expliques luego sus actos, quiere decir que mejor está desarrollado el guión. Cuando tienen que hablar mucho para explicar por qué he hecho esto, es que se me acaba de ocurrir, porque recuerda que cuando era pequeño tuve un trauma. O cuando te lo explican mil veces. Dices, por Dios, no vayas por ahí. O cuando te lo explican mil veces en la misma película, que ya es como para matarlo. Para eso está el primer acto. Sí. Entonces el primer acto, cuanto más pausado sea, mejor el se entiendes. Bueno, pues ese paradigma cambia, porque se entiende que cuando alguien va al cine, como te sientes a ver toda la experiencia, pues estás receptivo, quiero decir, a ver las cosas con determinada calma, ¿no? Y presentación. Claro, el miedo de las plataformas es, yo no quiero que se me desconecte nadie. Claro. Entonces es un poco, ya te digo, tirando un poco de tópico, pero que es cierto, tiene sentido. Quieren que el mundo esté conectado, con lo cual eso que se llama primer punto de giro, que básicamente significa el cambio del primer acto al segundo... Aceléralo. Más rápido. Aceléralo. Digo, pero si no ha dado tiempo a presentar a nadie. Y ya entiendes, tienes que buscar otra manera de que cómo se vaya entendiendo lo que hacen esos personajes. Porque si no, no. Y luego lo que dices, que el otro día lo mencionaba Matt Damon, porque acaba de hacer una película para Netflix. Creo que es, bueno, para una plataforma. Y hablaba de eso. Dices, joder, cada 5 minutos hay que recordar. Hay que hacer como revisión de recordar que venimos de aquí, que está esto. Porque dices, para que le estás hablando a alguien que se ha podido desconectar o se ha ido al baño y vuelve y ha dejado de ver. O está otra cosa. Dices, claro, es verdad que afecta, pero bueno, dentro de la cosa más caricaturesca que vamos a hacer al respecto, hoy es lo que es. Claro. Y luego por la contrapartida es, pues por ejemplo, Cortafuego, no ha habido límite de presupuesto. Mientras que cuando se va a hacer al cine, pues igual... No sé, por poner cifras. Puedes contar con 2 millones y de repente hacerla con 4. Donde puedes aumentar las semanas de rodaje, hacer las casas que te conviene hacerlas porque te apetece hacerlas. Y sobre todo, hay una parte muy interesante. Quizás el cine, para los más románticos, supone cierta desventaja, pero por ejemplo para el mundo de las series, donde también puedes contar las cosas, es todo lo contrario. Mm. Tú antes las series las hacías para televisión convencional, donde los medios eran limitados, la manera, tenías todo muy constreñido, pues posiblemente solo podías hacer una temporada o vete a saber y tal, y ahora con las plataformas, que hay un gran mercado de series, pues las series cada vez son más cuidadas. Mm. Todos los grandes directores se meten a hacer series porque y pues desarrollar las historias con toda la calma, porque dices, igual no te cuento lo que le pasa a este tío o esta mujer en la primera temporada, pero te lo cuento en la segunda. Mm, y le vas entendiendo. Y es muy clásico de las... Yo soy muy fan, ¿eh? A ver, muy fan. Hay mucha morralla, pero las series buenas son muy buenas. Por eso te digo sí. Que a fin de cuentas pues te adaptas. Pues es verdad, si el cine tal se hace... sigue existiendo, pero si mañana tal, pero bueno, pues en la plataforma, por ejemplo, la tienes las series, pues bueno, pues podrás contar. O sea, a fin de cuentas, cuando cuentas algo es porque lo quieres contar. Mm. Y tienes varios formatos para contarlo. Digo, pues si no lo puedo contar en 2 horas de película, pues lo contaré en 200 horas de serie. antes de otra canción, creo que Asier quería comentar. Que te corta por acabar con lo de las no, plataformas. No, porque justo te iba a preguntar por cómo había cambiado. O sea, si había cambiado. O sea, porque yo recordaba que hace 30 años me compré un libro de cómo hacer un guión. Y era, no sé, no me acuerdo. ¿El de Linda Seger? No, era... ¿Qué muerto hace poco? Ah, pues no. O era este sí. Un americano, era un tío, no me acuerdo cuál era. Sí, un... el sí de este, sí. Ya, sí y era como, a los 15 minutos tiene que haber un giro, no sé qué, sí. Claro. Y era y me imaginaba que eso ha cambiado... El de Linda Seger era cómo convertir un guión en un guión excelente. Ajá. Es que falleció hace poco y es una mítica de esto del pues los tengo, sí, había sí. Soy muy malo para los nombres, ya se me ha olvidado, pero hay otro de este sí que es también que yo creo que es el que mencionas y luego había otro que salía en la película esta de Nicolas Cage de Magnolia, ¿cómo era? Ay, Magnolia, ¿cómo era esta película? No, Magnolia es la de Tom Cruise de... Es otra película que sale, el que está su hermano que es guionista, que son gemelos. Sinedo, que... No, Sinedo no, no. Es, pero es de Andy Kaufman. Es de, sí, y sale... El hermano es un guionista y tal, sí. Y sale este tío que también escribió un libro, que también lo tengo y no me acordará el nombre. Tío, da igual. Sí, pero eso, que era sobre cómo había cambiado, sí. Que eso, que entendía que ahora tienes que... No están mal los manuales... A ver, aprendes mucho. Sí. Y de hecho, una película, lo que no haces, pero me tengo que encontrar una canción, o decir, ahora voy a hacer esta escala, tiene que ir así y tal, pues te pones a escribir un guión, pero lo tienes, es innato, porque no es tanto, tiene que ir en este minuto, no es tanto. Dice, mira, voy a hacer el primer acto, pero claro, pues tú sabes luego, a no ser que sea una cosa muy personal de autor, donde a veces no hay ni primer acto ni segundo, o están entremezclados o tal, pero bueno, mira, por ejemplo, el otro día, ¿cómo era? De Big Lebowski. Si tú ves a Big Lebowski, dices, es como el clásico... Y hay cosas mucho más peculiares. O David Lynch, ¿no? Tú es la clásica. Si alguien te escribe ese guión y lo lees, pues probablemente no hagas la peli. Si yo hago ese guión, dices, pues es una cosa muy personal. Entonces va el autor con su mundo, porque igual ahí no hay ni primer acto, ni segundo, ni ves nada. Pero es su mundo y lo puede hacer. Claro. Si tú eso lo escribes como guión, pues probablemente alguien se ponga a leerlo y dices, ¿qué demonios es esto? Tiene que ser algo muy... relacionado, muy ligado al propio autor. Claro. En este caso, si no, pues sí, claro, tú escribes y luego lo vas analizando, más o menos, pues ves dónde entra en qué momento. Sin decir, aquí va a ser el punto de giro. No, por pura intuición, tú vas escribiendo y luego lo decides. Digo, mira, esto funciona como, como entrada al segundo acto. Bueno, creo que puedo decir que Asier y yo estamos disfrutando como cochinos en lodazal. Sí. O sea, las cosas como son, con esta masterclass que nos está dando aquí John. Muy divertido. Y bueno, vamos a ir avanzando porque si no... Bueno, creo que vamos a batir récord de todas formas de este podcast. Pero bueno, vamos a presentar otra canción. Pues nos vamos al año 1997. Una... selección, además, así fuera un poco en los márgenes de una de las grandes bandas del Britpop, porque es el terrible, digo, lo que se suele decir siempre, el segundo disco, pero en este caso fue el tercero, ¿no? Donde Oasis empezaron a tener malas críticas, pero que es un disco muy bueno, que tiene muchas canciones muy buenas, que es el Be Here Now del 97, y nos ha seleccionado un temazo que es Stand By Me. We'll be right back. Cuéntanos, porque este es un temazo. Esto de cuando vuelve... Gallagher se hizo rico. Quiero decir, bueno, se hizo la mudanza a una gran mansión. Vuelvo un poco a la cosa esa de en esa peripecia vital. Claro, que he llegado a Birmingham y está el primero, el aterrizaje ese de antes, de la melancolía, la búsqueda y tal. Y luego ya vamos al paso, claro, al que ya estás allí instalado. Ya estás como en la mansión. Como uno más, ya eres uno de ellos, y digo, y claro, yo viví ahí en vivo el surgir de Oasis, ¿no? Entonces tengo esa canción, le tengo mucho cariño, porque fue el primer single, efectivamente, del tercer disco, que había sido la ruptura del segundo disco de The Stony Morning Glory, mega estrellas, todo el mundo batió absolutamente todos récords, y claro, lo viví allí en y lo que vivía en el pub aquel. Recuerdo Lazy Fox que iba, o The Obity, allí contra, justo estaba lo de la uni de Birmingham, en la zona allí de pubs. Aquello se vivía una catarsis que cuando ponían Oasis, que era alucinante. Sí. Pero alucinante. Era una cosa, yo estaba, entonces lo tengo como un recuerdo muy vívido, ¿no? Y me encanta recordarlo. Digo, me produce un montón de nostalgia. Es como, joder, qué bien. Que como mucha alegría, ¿eh? Y lo viví allí, y vi aquí ahí Oasis, ¿no? Eran mega una cosa, era lo más del Gran Bretaña, sí, ¿no? Sí, o sea, como o incluso el Reino Unido, como tienen orígenes irlandeses, quiero decir que por todo también luego en tanto en el Reino Unido, digo Irlanda del Norte, como luego en el propio país en Irlanda y tal, eran muy muy apreciados y muy seguidos. Y luego claro, hago la conexión cinematográfica y yo sé, digo, Oasis están, por cierto, muy presentes ahora porque, claro, han vuelto. Que es como también, digo, tengo que meterle encima, digo, justo ahora. Están juntado, que empiezan ahora. Han empezado después de, ¿cuántos? 15, 20, bueno, sí, todo este 15, rollo. Más de 15, sí. Como luego ellos llevan, ellos son una serie televisiva, así, con sí todo mismo. El drama. Un reality. Todo el drama y sí, todo este sí, que sí. llevan de los Gallagher y toda esta cosa que han montado. Sí. Pues claro, ahora llegan a este punto, pues eso también tiene la parte más seriéfila y tal. Pero luego en la parte cinematográfica, en esta cosa, conexión personal, me recurría, digo, ya estás instalado en un sitio, te has buscado tus raíces y llegas a este punto en el que estás más instalado. Y también, en parte muy... muy actual, bueno, están las evidentes de más los in translation o tal o lo que sea, pero quería mencionar a Chloe Zhao. A Chloe Zhao es la de Hamnet, ha hecho recientemente Hamnet, ganó el Oscar con Nomadland. Con Frances McDormand. Sí, y yo la descubrí con su anterior película, que era The Driver. Ah, The Driver, lo he visto hace poco. Que es una maravilla. La protagonista es... Monta caballo, es un domador de caballos. Sí, pero el protagonista, el actor, es... Es un actor muy famoso, No, tú estás confundiendo con The Drive, el tío que es especialista que es Ryan Gosling. Tienes razón, Ryan Gosling es The Drive, no, otra cosa. Es Drive. Sí, tienes razón, Drive. Esto es una película sobre un domador, o sea, en la América rural. Esta no la he visto. Tiene un accidente, de hecho creo que es un actor amateur. No la he visto. Claro, ¿cuál es el rollo de Chloe Zhao? Chloe Zhao es china, luego se fue a Inglaterra, creo que vivió en Gran Bretaña y luego acabó en Estados Unidos, uh-huh. Ahora tiene doble nacionalidad y es curioso cómo capta de una manera la esencia de ese país al que ha llegado como nadie, ¿sabes? Lo ves en Nomadland, pero en la de Driver es alucinante, te dices. Y la película, eso, emana una melancolía, uh-huh. y un amor a... Y una conexión con todo lo que es, que me parece cualquiera de ese país incapaz de reproducirla de esa forma, ¿no? Y pues, yo la recomiendo. A mí, yo la descubrí ahí. Y bueno, pues también conecta muy bien con esto que hablaba de Oasis y lo que me transmite pensar en esa canción. Y cuando estás en un país fuera, cómo te empiezas a adaptar y a vivirlo, a incluso formar parte de él. Y un poco también, claro, la capacidad de los humanos para adaptarnos y tal, eso contra discursos también muy actuales que nos quieren convencer de lo contrario sobre cuando somos la misma, a fin de cuentas, especie, es universal todo lo que sentimos y cómo nos conectamos, ¿no? Es como, es que esto, vas a entender nuestra cultura, que claro, ¿por qué no? ¿Qué soy, sabes? ¿Qué, sí, marcianos. Sí. No, es que incluso un marciano lo entendería, que es, por ejemplo, en Arrival te hablan de eso. Te hablan de eso, en realidad. Eso de los temas. Te está hablando sí, de eso. Sí. Te está dando como un foráneo puede entender perfectamente. Lo está entendiendo mejor que vosotros humanos que no estáis entendiendo lo que está ocurriendo. No, bueno, pues en este caso, lo mismo. Y por eso he elegido la sí, de. Sí, sí. Oye, yo antes estaba pensando, claro, porque has hablado, por ejemplo, de Cortafuego, ¿no? Que es un guión vuestro. No, que vosotros ponéis en marcha, tal. Pero claro, yo estoy pensando cuando el guión es un guión adaptado de algo, o sea, de un libro, de un no sé qué, o cuando es un encargo. Uh-huh. Claro, yo no sé, ahí toda esa metodología, claro, es ¿no? Entiendo que es diferente la forma de trabajar, porque... El encargo puede ser... lo de los encargos, Hermulate, puede ser un encargo de un tema... Uh-huh. O quiero una peli sobre esto. O sea, oye, mira, ha tenido mucho éxito este thriller de que va, pues como cuando tuvo éxito El Silencio Cordero, de los Corderos, pues automáticamente te salieron 8 películas muy similares. Uh-huh. O luego vino Seven y lo mismo. Y de repente tiene éxito una comedia de no sé qué. Y en España siempre es eso. Ha tenido éxito esta comedia. Dices, bueno, tuvo éxito esta comedia en el 92, han pasado 30 años y seguimos así, vale, guay. A ver cuándo, vamos a ver si cambiamos. Bueno, está bien. Nah, es su broma, ¿eh? Que está bien. Pero bueno, es verdad que está un poco más limitada la cosa a la hora de buscar más éxito. Joder, digo, a ver si. No, hombre, sale Balaguer, tiene un éxito de terror y encima anda alguien, le surge y dice, ostras, pues igual se puede hacer más. Te digo, claro, dale. No, cuando tuvo, yo qué sé, Urbizu con la caja 507, se puede hacer un thriller y tal. Bueno, a lo que voy. Puede ser un encargo de ese tipo, o luego, evidentemente, una adaptación... De un libro o de algo. Ahora estoy con, personalmente, estoy con una cosa de una posible adaptación, y pues no lo había hecho, y es un ejercicio... Tiene su dificultad, porque parece que ya tienes la historia dada, pero a fin de cuentas, un guion es sobre todo elecciones. Tanto de cómo, para dónde va la historia, que es constante, porque es cada 3.000, cada nada. Es constantemente la capacidad hacia dónde vas, qué va a ocurrir. No tanto imaginarte, pensar, se me ha ocurrido esto, como qué decisiones van a tomar, o hacia dónde van a ir los personajes, o quién va a entrar en juego. ¿Se va a dar una historia romántica? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿O no? Bueno, pues en el caso de una novela, ¿qué quito? Porque no cabe. Sí. La clásica frase también, ¿no? Otro topicazo, ¿no? La cosa de, es que en el libro no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. Claro. Afortunadamente, si no, duraría la película 6 horas y estarías diciendo, ¿qué demonios está...? Sí, que son dos formatos. Tienes que hacer un ejercicio de síntesis sí. Que, claro, duele, pero mira, antes he mencionado Déjame entrar, de ello Déjame entrar, la película está de terror, la niña, leí el libro y recuerdo perfectamente que después de ver la peli, lo primero que me sé, dije, joder, qué bien hecho el guión, digo, porque, claro, identificabas claramente qué tramas había eliminado en la película, que decías, joder, claro, estaba muy guay leerlo en el libro, pero claro, una parte de introspección no, que se iba mucho diálogo, ¿cómo metes eso en una película que es acción? La película no te lo tienes que contar qué es. Tienes que entender qué siento. No me tienes que contar qué sientes. Y el libro es todo lo contrario. Porque en el libro te puedes tomar un capítulo entero o dos sobre de dónde viene tu trauma. Sí, y lo lees. Sí. Claro, pues mira, tal. Pero tú en una película no puedes hacer eso. Sí. Yo siempre he tenido un poco de prejuicio, entre comillas, ¿no? Yo cuando veía guión adaptado, yo siempre decía, va, pero es que esto ya, claro, lo tienen. No es que esté chupado, pero digo, ojo, pero si tiene toda la base hecha. Sí. Pero, y sin embargo, con el otro, con el guión original, coño, te lo tienes que currar. Pero claro, luego, visto en perspectiva, no, porque es el re... O sea, es la leche que quitas, que pones, que no sé qué. O sea, es súper complicado, en realidad. Y imagínate si es de Arturo Pérez Reverte, que le ha copiado algo y luego hace el libro y luego la hace. Ah, es una broma. Sí. No, está bien hecha, está bien hecha. Nos parece bien. Eso tiene tres, digo, madre de Dios. Yeah. Tienes que andar con cuidado ahí, sabiendo No, era una broma. No, está bien hecha. Era una broma. No, es verdad, sí, pero tiene su dificultad y... Incluso es más, porque tú una cosa que surge de ti, ¿no? Que es original, pues la vas haciendo y ya está. Sí. De la otra manera, tienes que hacer la elección y sí, posiblemente el escritor se mosquee y diga, ¿por qué has quitado esto? Bueno, encima eso. O va a estar satisfecho, pero a ver, tienes que entender desde el principio que una peli es una peli. Surgirá de algo de una novela ya escrita, pero es una cosa diferente. Es diferente. Sí, sí, incluso, incluso voy más allá, que vuelvo a lo importante. Olvidaos de la trama, quédate con el tema. Teóricamente va a tener el mismo, pero una película, en la novela hay varios temas. Sí. Una peli, pues tendrás dos, tres temas, cuatro, pero hay uno principal que eso, que atraviesa toda la peli y es la que te deja el pozo, ¿no? Bien, pues igual decido que en ese guión el tema va a ser y cambia. Eso automáticamente va a cambiar todo lo que es, dentro de lo que sean las mismas historias, o que tengas que meter elementos nuevos para que todo eso adquiera una coherencia, que si no, igual no la tiene. Y tienes que someter elementos nuevos, claro. Entonces sí, no, es un ejercicio con su dificultad. Ya. Estaba pensando, me estaba cortando de nuevo del Resplandor y del cabreo que se pilló, que yo creo que sigue teniendo Stephen King con Stanley Kubrick, porque no le gustó nada... El cambio temático de la película a su libro. Y luego estaba pensando en 8.000 guiones y 8.000 libros y en El Nombre de la Rosa, que hay recuerdo leyendo El Nombre de la Rosa, que hay no sé cuántas páginas dedicadas a la descripción de la fachada del monasterio, de las figuras, no sé qué. Y en El Nombre de la Rosa, el director, el Anot, lo guarda todavía con un plano, ¿no? Hace un plano del este, una cara de alguien como mirando y diciendo, ¡hola, qué bueno! Seguimos, ¿no? Porque claro, ¿qué vas a hacer? O sea, el tipo, como supongo que le gustó tanto esa parte que la quería mantener de alguna manera, pero claro, lo haces con un, sí, con menos un plano. Menos mal que fanao, si llega a ser Terrence Malick y tal, igual coge, deja ahí la seis cámara horas después, y 6 horas después dice que... Te ha gustado la fachada, bueno, pero seguimos. Yo siempre he pensado, ¿no? Si yo pudiera tener... ¿Pudiera reencarnarme en algún director de cine? ¿Quién elegiría, no? Bueno, estas son otras cosas. Bueno, en fin. Yo creo que elegiría Paul Thomas Anderson, pero bueno, esto es aparte. Ah, también muy actual. Claro, me encanta. Por cierto... Tengo una crítica al guión. Es que he visto por segunda vez el otro día en el IMAX una batalla tras otra y me hizo, a lo mejor soy yo, pero voy a hacer un mínimo spoiler, que es, bueno, hay una relación, es un grupo revolucionario que están haciendo cosas en Estados Unidos y una relación de pareja que va a regular. Y la forma en la que te explican lo mal que va la relación de pareja es diciendo, es que nos está yendo mal la relación de pareja. Y lo hace en un diálogo. Hay un diálogo que digo, hostia, no hacía falta explicarlo porque ya estamos viendo que la cosa no va nada bien. Y era como, no, es que tú quieres ir a la revolución, yo quiero quedarme con la hija. Y era como, hostia. Bueno, pero que, a ver, pues Thomas Anderson también tiene... A ver, no es perfecto, nadie es perfecto. No, o también es pensar, esto se lo tengo que explicar al público americano. También para es que verdad. Vamos a poner otro tema y nos vamos acercando ya. O igual queda... es mejor director que guionista. También puede ser. Ojo. claramente. Que es un hecho. Que es un hecho. Que es un hecho. Vale. Y bueno, esto es una adaptación, además. Sí, de... sí. Vamos a poner otro tema. Vamos a poner la grandísima Fortunate Son de la Creedence Clearwater Revival de su William the Poor Boys del 69. Maravilloso tema que hemos oído hasta la saciedad, pero que claro, no nos cansamos hasta de oír. La sociedad. No nos cansamos de oír. Temazo. Es maravilloso. Claro. Y con una temática muy interesante también. Bueno, súper interesante. Claro, claro. Entramos en el género cinematográfico, pues lo divido en dos. Puede ser bélico, más evidente, o político. Y aquí en la parte personal entramos ya en una parte, me he vuelto y tal, vuelvo a Bilbao. Después de mi peripecia por ahí. La capital del mundo, vuelves. Y pues relacionarlo con madurez y tal, y bueno, ya empiezas a pensar en otras, en otro tipo de cuestiones más terrenales o en este caso, pues como caer en el mundo real en el que, pues eso, pues alguien te enlistan en el caso de Fortunate Son a una guerra o quien se libra por sus influencias políticas, ¿no? Entonces, y luego a Creedence, Creedence, claro, habías he querido elegir Creedence porque es hay grupos míticos de toda esa ola de finales de los 60 y tal. Claro, están los grandísimos Beatles, o la cuesta de los Rolling, que si no sé qué, digo, y a mí personalmente mi gran banda es de Creedence. Es como, además, como pues, está todo tan condensado en tan poco tiempo, todo lo que hicieron, en este caso John Fogerty como el máximo compositor o único de la de la banda, y me encanta. Y no igual, yo creo que igual hay otras canciones que me pueden gustar más, pero esta la he elegido temáticamente. Volvemos a lo del tema, porque temáticamente Y por cierto, Fogerty se enfadó mucho con Donald Trump porque la usaba... Efectivamente, le prohibió usarla. Porque dijo, vamos a ver, pero si lo que hablo yo, tú eres el ejemplo de lo que hablo yo, del que se libra porque es un... Es que la Creedence, yo creo que tiene, visto como muy desde fuera, obviamente, a muchos miles de kilómetros, pero es verdad que la Creedence, por un lado, la podemos ver como uno de los grupos americanos, ¿no? Del rock americano, más americano que se te pueda ocurrir. Pero luego tú escuchas las letras, atiendes incluso en las entrevistas el propio John Fogerty y ves que es una gente muy crítica con muchísimas cosas, ¿no? En este caso era un tema que es un single, que es un bombazo absoluto en los Estados Unidos y en buena parte de Occidente y que está hablando se está metiendo con la guerra de Vietnam y está diciendo que eso no está bien y a dónde estáis mandando mientras los ricos os quedáis aquí librándoos precisamente de la guerra, ¿no? Uh-huh. Hay todo un montón de capas. Y luego hay una cosa más de musical, del mundo musical. Antes que hemos hablado de plataformas, como cambia el paradigma, por ejemplo, en el guión, pero claro, también en la música. Joder, no era lo mismo la música, vamos. Claro, del formato físico al formato. Y eso me lleva a otro tema que tiene que ver con el guión, pero con la música, evidentemente, que son los derechos de autor. Oh, hostia. ¿Cómo han cambiado? Temazo también. Y tiene mucho que ver con la Creedence, o por ejemplo también con Slay y otros grupos, que siempre es un tema que me fascina. Que más, siendo guionista, me fascina más el tema musical, porque digo, cuando montas un grupo, o sea, la juventud, el espíritu, dices, estás pensando en vamos a comernos el mundo, o qué malos somos, o lo que sea. Pero en lo que no estás pensando, que es lo que luego siempre trae los problemas, es cómo firmas las canciones. Y luego vienen los derechos. Salvo que seas los de Arte Bogotá, porque... Dos son abogados especializados con máster en propiedad intelectual, claro, con lo cual muchísimo. Se lo han montado de puta madre. Ayuda si no quieren joder a los... Bueno, son decisiones, pero claro, es un temazo, porque de controversia, porque dices, tú eres como en este caso Fogarty. Dices, si compongo yo, todo. O sea, el que está aquí haciendo, saca la canción, luego haces todos los arreglos. Pero claro, tú una canción, cuando la registras, lo que registras es la melodía principal, la melodía de voz, tú no registras los arreglos. De hecho, luego tú puedes hacer una versión de una canción que está hecha y hacerla completamente diferente con chelo. Sí, sí. Y no estás diciendo... firmas derechos de autor de esa canción. Es una... Adaptas, pero la canción, tú lo que queda la propiedad de autor es esa, claro. Pero al mismo tiempo también puedes pensar que está la otra cosa. Sí, y dices, hombre, pero somos un grupo. Claro. Estamos aquí, hemos empezado todos. Hemos tirado el grupo para adelante. Anda, claro. Que no ha habido líos con eso. No. Recuerda a Marillion con Pink Floyd y sus movidas. Ha habido no. Todos los líos son por eso. Entra un momento, por eso, tú no estás pensando en ello. Sí, el grupo de repente, por una cosa insospechada, tiene éxito y de repente ves a uno que tiene un montón de pasta y tú no la tienes. Pero por eso... Y entonces el otro se empieza a decir, oye, ¿qué pasa aquí? Y te dice, claro, firmo yo las canciones. Eso... Y dices, yo no había caído en eso. Digo, claro, estabas todo el día puesto y no estabas... Por eso, escucha... Tú estabas al rock and roll y estaba... Por eso me acordaba de los Arde de Bogotá, porque le hicieron una entrevista a Antonio, el cantante, el líder, y dijo que él y otros son abogados, o sea, son de carrera de derecho y además especializados en propiedad intelectual. Y dice que esos lo hablaron, lo dijeron todo, o sea, pum, pum, pum. Y luego ya... Esos cuando empezaron el grupo ya están en época de madurez. No, en la iniciación, les ha pillado con las carreras. Pasa a todos en España con Loquillo. A estos les han pillado como... O sea, el marco lo han establecido. Es que yo flipé porque leí la entrevista y dije, ostras, estos tíos lo tienen todo. Pues ya verás. Pues ojo, que a lo mejor todavía tienen... Pues igual, no lo sé. En el caso de la Creedence, lo curioso es que han tenido movidas entre ellos, que hasta los hermanos Fogerty se dejaron de hablar. Yo no sé si han vuelto a hablarse a raíz de todas las movidas que tuvieron con el éxito. Pero encima John Fogerty tuvo problemas con su casa de discos, que no sé si era Fantasy, porque luego, por cómo habían firmado también los contratos, Fantasy acabó acusando a John Fogerty de plagio de sus propias canciones. Es muy heavy. Por eso te digo, ¿no?, que en el mundo de la música, mucho más que en el... Porque al final en el del guión queda claro. Dices, mira, vamos a registrar el guión los que somos. Sí, aquí vienen nuestros nombres, estos somos los que hemos hecho el guión. Y luego viene tal y se va generando los derechos y ya está. Sí. Pero es que en la música... No, está claro. Claro, y lo, además, como responde a lo que es la formación de un grupo, con todo lo que conlleva de cuando montas un grupo, empiezas, la amistad, hay unos temazos. A mí me fascinan las películas de música por eso, porque además supone la ruptura con la inocencia, que llega un momento que el grupo... Claro, porque al principio es eso, sobre todo cuando empiezas a ver el típico transcurrir de un grupo, ¿no? Jovencitos, empiezas la ilusión, se hacen tal. Antes, mira, Slay del cantante, no, de otro bozarrón, ¿sabes? Hay voz de peso ahí desgarrada. Luego dejó la música en los 80, se convirtió en una celebridad de la BBC, presentador, hizo su carrera en la BBC y tal, y dejó el grupo y no quiso volver a saber nada. Y hace unos años, recuerdo que estuve escuchando una entrevista, claro, le preguntaban al guitarrista, no sé si con el batería, pero el guitarrista había vuelto a recuperar, a hacer conciertos. Le preguntaron si le molestaba y tal, le decía que no, que le entendía, que al final todas las canciones de Slade las habían firmado él y el bajista, y que entendía que, que el guitarrista no tenía dinero. Sí, es tal cual. Sí. Vamos a la parte más prosaica de tal. Uno se forra. No. Uno con los derechos de autor tiene dinero para... Y otro no. Y por ejemplo, al contrario de eso, que me parece un tío... En España tienes el ejemplo totalmente contrario, que era Héroes del Silencio. El sonido de Héroes del Silencio es fundamentalmente el guitarrista Juan Valdivia. Un tío con un sonido muy peculiar. ¿Te gusta o no el...? Te gusta más o menos el grupo, pero a mí, de hecho, lo que menos me gusta es la voz, esa engolada de Bunbury. Sin embargo, a mí me gusta, tío. Por eso me gustan mucho las de Bogotá también. Pero lo que es indudable es que es un guitarrista de estos. No es un virtuoso, es un guitarrista con mucha personalidad. Un sonido súper peculiar. Y dices, hostia, ¿no? Es lo que me... Firmaban los cuatro. Nunca tuvieron ningún problema. Se mantuvieron, empezaron, hasta el final que se van... Desde luego no tuvieron ningún problema de cómo repartir los dineros, y te les puedes imaginar cuando se iban a solo grabaron cuatro. Pero cuando nos fuimos aquí a Huesca, a este refugio, a grabar, no sé, El Espíritu del Vino. Y decía, se van, me les puedo imaginar perfectamente al otro componiendo absolutamente todo y los otros tirando piedras por... los otros haciendo la rana en el río. Sí, claro. Luego trae el otro... A ver quién llega más lejos trae con la piedra. Trae el otro los riffs. Sí. El Bunbury hacía las melodías de voz y las letras. Y los otros acababan la canción, pues metían bajo batería y la firmaban los cuatro. Armonía absoluta. Dices, ¿es justo? Pues entiendo que habría sido justo que dijera el... El guitarrista. Me estoy yendo al mundo musical de una manera... No, pero está bien. Estás en un programa musical. No, pero es que me... A priori, como solemos decir. Digo, por poner mundos creativos en contraposición, pues, por ejemplo, en el mundo de los derechos, que es el mundo, es un mundo real sobre el que tienes que hablar cuando te dedicas a... Cuando haces algo creativo, el mundo musical en ese aspecto es mucho más controvertido por cómo se reparten las cosas. Sí, yo estaba pensando incluso en las relaciones de poder, estaba pensando en los Beatles, en John y Paul, en quitando canciones de George, que luego claramente eran canciones que merecían haber estado en los discos de los Beatles, que luego él sacó en solitario y que obviamente se hubiera forrado todavía mucho más. Porque, o sea, esa decisión ya no es ni siquiera quién es el autor de la canción, sino qué canción entra dentro del disco. O sea, a lo mejor John Fogerty tenía... Bueno, es verdad que todas han tenido mucho éxito, pero a lo mejor él tenía más peso en el grupo y no dejaba que otros metieran canciones que al final eso les hubiera dado también para comer. Y luego está el tema de que hay cantantes que efectivamente son los autores de las canciones, pero cuando se van en solitario no tienen el impacto que tenían cuando era con el grupo, y hay notas que también el grupo influye mucho en la calidad y en la repercusión que pueda tener esa canción. Y luego está el tema de las contribuciones de músicos que les pagaban $25. Estoy pensando de Great Gig in the Sky, de los Pink Floyd con Claire Torrey, o el saxo de Baker Street. Yo qué sé, mogollón de canciones que lo más importante de esa canción, o lo que realmente ha tenido repercusión, es una aportación de una persona que no figura en los créditos de la canción y que le pagaron $50 porque era un músico de sesión, ¿no? Claro, y es lo que realmente te llega de la canción. Claro. Dices, lo que convirtió esta canción en leyenda es la aportación, aunque no sea la composición. Muchísimas canciones. Sí, y claro, y luego está, en aquellos años, fíjate, he mencionado Slade, que fíjate que hablamos de formato físico en los 70. Vendieron sus millones de copias, no son los de más, pero vendieron mogollón, como la, fíjate, la Creedence. Pero incluso, claro, hay un desequilibrio que llega un momento en que dices, claro, pues del formato es verdad que están los derechos de autor, que son inalienables, pero si luego están los royalties de venta física que hay, el que lo grababa, si ha mantenido, pues esa gente ha vivido bien de esos derechos, del royalty de venta física. Y ahora. Luego está, aparte de eso, el de autor, que son dos conceptos diferentes. Pero claro, ahora un grupo, digo, porque son migas. Sí. Y cuando hay migas, pues igual los de Art de Bogotá primero, igual incluso es más sencillo, porque si es actual, pues como hay menos a repartir, no es tan problemático. Pero es que antes eran millones. Claro. Era ser. Y millones eso. Si el grupo ha tenido éxito, el que está firmando esto, está viviendo a todo tren. Art de Bogotá, Art de Bogotá están forrados, ¿eh? Ah, no, que no lo sé. Bueno, con los conciertos, ¿no? Ahora mismo los músicos... Están forrados. Y han vendido discos físicos lo, o sea, que eso sea, no hombre, a ver, eso no, no les da nada, como antes, pero quiero decir, pero les... Claro, es un grupo exitoso, sí, claro, no, sí. No me refiero a que no haya nada, digo no, que el pastel a repartir es menor, digo, de la copia física al, ah, al bueno, streaming. Ah, bueno, claro, sí. Ah, bueno, no, está claro. Pero... Ahora lo que hacen es, pues claro, los conciertos, los grupos antes, el concierto era una... Aparte que sí, fueses un grupo que te gusta tocar, pero presentabas un disco. No, ahora el concierto es fundamental. Y el concierto montabas un show... De la claro, leche, sí, sin sí, subir sí, mucho las entradas, sí. Porque sabías que el dinero para el grupo sí, estaba en la venta, venía por otro lado, claro, y sí. Ahora no. Que, por cierto, os digo, bueno, a ver, ya sé que esto es un poco jeta por mi parte, pero bueno, yo me he ido de Spotify y me he ido a Kovuz porque les pagan el triple a los músicos, porque las reseñas las hacen gente de carne y hueso y no la IA. Y por muchísimos motivos más, porque tienen código abierto para todo. Entonces, y tiene un catálogo exactamente igual. Quiero decir, que se puede migrar a cosas que son un poco mejores para los artistas. Y no solo para los artistas, sino incluso para claro, los escuchantes, claro. Digamos, ¿no? Y encima con una calidad de sonido infinitamente mejor que la de Spotify. Pero bueno, esto es... Y para que sepáis ya, en el tema del guión, evidentemente hay una diferencia sustancial en lo que era el derecho de autor de sala de cine al derecho de autor de streaming. Esa es una de las cosas que ha cambiado, esa es una parte negativa. Claro, si tu película la ven, como es Cortafuego, la han visto 15 millones. Si tu película la ven en los cines 15 millones de personas, ya, pues eres. Contento de estar aquí, pero sí. Probablemente estarían desde el punto, sí. Con más dinero en el bolsillo. Y tal. Sí, sí, sí. Quizás sí, un sí. Poco más lejos y un poco más. No sé si más contento, porque claro, tampoco sí. Es todo el dinero, pero, pero tendría más dinero en el. Bueno, ahora. Estarías más triste porque el dinero no da la felicidad, pero tendrías ahora, más dinero. Ahora te voy a preguntar una cosa sobre. Pero bueno, primero, bueno, hay. Vamos a con la penúltima selección que nos ha escogido John. Bueno, antes de eso te quería preguntar si tienes algún guionista de referencia. Tú, ¿sabes? Alguien que admires por sus guiones. No, soy nada mitómano. No eres mitómano en el sentido, ¿no? No, me gustan películas, que hay guiones que están muy bien. Uh-huh, digo, porque no... te mencionaría a alguien y ni siquiera me gustan todos los guiones, uh-huh, pero... Uh-huh. Y estoy tentado a decirte uno, porque es verdad que siempre me viene, pero no quiero, porque perfecto. Sería injusto para otros, porque no. Vale. No soy nada mitómano. No. Pues vamos a poner de Nightwish Lantern Light. Gone is the hurt, the weight. Gone is the warmth of day. A saved happy memories and craved into a velvety night beneath the lantern light. Last night brought the heaviest of snows, melting the songs of old, tying the boat right anew on soon, sending me to the drowning moon far above. Esta es bastante reciente porque es del 2024. Sí, está elegido. Aquí sí que ha sido un poco al rock sinfónico, rock progresivo, porque los Nightwish. Y esto es una canción, esto es piano. Esto sí. Es piano. Esta canción es desnuda. Es piano y mete una orquestación luego y sin Nightwish. Vale. Aquí estamos ya en la parte de la. Bueno, esto es una cuestión personal. Esta canción va sobre la muerte. El compositor Tomás Holopainen, pues la muerte de su padre, y escribe esta canción, pues realmente está celebrando la vida con una canción repleta de melancolía, muy triste, muy desnuda, pero realmente está hablando de celebrar la vida, de lo que es nuestro paso por aquí, por la tierra, y con todo lo que haces, lo que dejas, la huella. Que no tiene que ser una huella grandiosa ni nada, que cualquier gesto, cualquier cosa. Cualquier cosa pequeña con la gente con la que te relacionas está presente. Y es ese faro, ¿no? Es el interlight, como luego... Entonces, bueno, pues por una cuestión de la personal y tal, me venía al pelo. ¿Y Nightwish por qué? Pues Nightwish porque le forma parte de mi última parte de la vida. Apenas les conocía, su vida, pero no les había escuchado. No... Y entiendo que para el fan de, como cualquier fan, pues el fan de toda la vida o tal, pues tendrá más, probablemente reivindique los primeros discos y tal. Pero yo a Nightwish les he descubierto en su última, me les descubrí por el algoritmo de YouTube, por cierto. Pues esto viendo, algunas veces digo, el algoritmo, me sale este grupo, le empieza en directo. Claro, con esa cantante apabullante, con esa voz y tal, madre de Dios. Y una música súper cinematográfica, claro, estoy hablando ya de la última parte. Y claro, su estilo cambió, no igual radicalmente, pero sustancialmente. Y el compositor Holopainen es muy fan de Zimmer, de la música, de las bandas sonoras de cine. Y está, de hecho, construye las canciones con todas esas orquestaciones que las graba con la Sinfónica de Londres y tal, muy en una, con un aroma muy cinematográfico. Y bueno, pues les descubrí y les vi en directo, de hecho, les he podido ver en directo y me encantaron, un sonido fantástico y me gustan. Y como no se reivindica mucho, digo, y esto es del último, que es de eso, de 2024, sí, 2024 es. Y cada vez la música es más atmosférica, más y tiene esta cosa nórdica que saben capturarla tanto cinematográficamente como... Por eso hay tanta banda progresiva y sinfónica también. Sí, como son en Suecia tan... y en otros sitios. Todo lo que sea, o incluso cuando se van más extremos en plan black metal, son únicos, ¿no? Pero los que mezclan, pues yo qué sé, los Opeth, ¿no? Que empezaron como más tal y luego se fueron muy al progresivo o como... Y es que hay muchas bandas allí que son... Y luego tienen esta parte que conectan también con las melodías desde ABBA. Tienen esta cosa de ABBA. Sí, también, de verdad. Son como únicos, ¿no? Es como, son capaces de crearte una atmósfera súper underground y tal, y de repente meterte un, digo, ¿de dónde ha salido eso? Tiene un sentido melódico claro, marca, pues ABBA para ellos es un referente, incluso a las bandas más extremas les escuchas mencionarles, ¿no? Y son suecos, pero quiero decir, por todo en Nightwish está constantemente presente el lago, el mar finlandés, el ártico, totalmente. Toda la luz, los inviernos, o sea, los veranos sin noche, está constantemente presente en toda la música del grupo. Entonces, y luego eso me parecía muy más allá de lo que, porque entramos en lo de los géneros, ¿sí? Son sinfónicos y tal, y es verdad que de sus primeros discos que eran más power o como lo quieras llamar, era otro, a lo que son ahora, con esa, que es como una sinfonía. Pero están en la hornada nueva, ¿sabes? De bandas que, bueno, no todas a mí me gustan por igual, ¿eh? Pero bueno, todas estas bandas como Animals as Leaders, Voivod, yo qué sé, hasta los Symphony X, que no son especialmente sí. de mi agrado, pero bueno, yo qué sé, Carnival, Karnataka, o sea, hay un huevo de bandas que están ahí, Birdfish, bandas progresivas, pero que van, bueno, algunas colindan con esto, otras no, pero que hay como una hornada, hay un revival muy fuerte del sinfónico. Lo que pasa es que cuando pones, claro, marca tanto la presencia de una cantante femenina, claro, sí, sí, que está, parece que es un género en sí mismo, entonces dicen, bandas con cantante femenina, como ya, si bueno, fuera lo claro, mismo, no, claro, no, no. Y generalmente a todas las canciones. No, las que he dicho yo, de hecho, no todas tienen chica, prácticamente, claro, que son algunas diferentes, dicho, sí, por pero... eso, que, no, que me gusta esa referencia, porque es verdad que yo cuando el resto de bandas que generalmente se podrían asociar con Aegus, a mí particularmente, no es que no me gusta, no la sigo. Es esta en concreto y sobre todo por esta última época más, digamos, cinematográfica. Y sí. Oye, te quería preguntar una cosita, porque claro, Cortafuego ha tenido mucho éxito. Yo no sé si la referencia que has dado de que la han visto 15 millones de personas es una referencia real o lo has dicho como una cifra así aleatoria, pero ¿tú crees que eso, por ejemplo, a los que habéis firmado el guión, eso os va a dar más cancha, más pie, más posibilidades de, entre comillas, de vender nuevos guiones, de plantear nuevos guiones que sean aceptados de manera más, no sé si voy a decir más fácil, ¿no? Igual no es la palabra, ¿no? Pero que tengas como más acceso porque, oye, decís, oye, mira, nosotros hemos hecho esto y esto lo han visto no sé cuántos millones y millones de personas. O sea, ya da una pasta Netflix, claro. Como en cualquier trabajo, el currículum pesa hasta donde llegue. Es verdad que en la parte creativa pues hay muchas aristas y altibajos y nunca puedes dar por hecho. No es como una cosa que tienes, estás trabajando para una empresa y tienes, depende cuál sea tu posición en la industria. Entonces, claro, nunca está de más. Pues es mejor tener que algo tenga éxito a que no lo tenga. Que hagas algo que tiene buenas críticas a que no las tenga. Y sobre todo está, pero como a cualquier ámbito de la vida, que eso es común a todos, que es lo de los contactos que puedas hacer, y eso ya forma parte, cuanto independientemente de lo que hagas, como mejor te relaciones, y lógicamente hacer algo, una película, una plataforma de nivel mundial que te permite acceder o a tener conversaciones o que mañana alguien le puedas hacer contactos por la propia inercia, sin más, aunque no los busques. Pues mañana si al de la productora con la que hemos hecho la película le mando un guión, sabe que soy yo porque acabamos de hacer una película. Claro. Si no la hubiésemos hecho, le habría mandado el guión y me diría, ¿tú quién eres? Pues por lo menos sé que hace dos días estábamos tomándonos estábamos en una fiesta ahí. No, de hecho, lo digo en plan positivo, ¿eh? Está claro, esa parte sí. Otra cosa es que es el absolutamente la llave que abre. No. Ya. Entiendo, por ejemplo, en el caso de Netflix, también otra diferencia respecto a cine. Y ahí viene, por ejemplo, el circuito festivales y tal que te pierdes. Está muy guay lo de los circuitos de festivales. A fin de cuentas, también haces muchas relaciones. Porque te vas. Si es encima una película que cae en todos los festivales con buenos premios, aunque luego nadie vaya a la. Son caminos diferentes. Yeah. Generalmente va acompañado, porque los festivales no dejan de ser una promoción. Si Carla Simón va a Berlín y le dan un oso, lógicamente eso tiene repercusión y la película se ve en el cine, con lo cual los festivales son también eso y está muy bien. Si tú vas a Cannes y te hacen una mención, te dan un premio, te dan una palma o te hacen una mención o queda muy bien o recibes buenas críticas, automáticamente en el cine vas a tener, no deja de ser como luego ya los premios a nivel Goya, Oscar, Leje, las películas tienen un segundo recorrido. Pues eso cuando es de plataforma, pues lógicamente por este caso, no en América, pero en España lo pierdes. Pero por otra parte ganas que Cortafuego se ha estrenado en todo el mundo. Y es verdad que era una película con una temática muy universal, no estaba localizada en ningún sitio concreto, podían haber sido unos coreanos, unos cualquier sitio del mundo. Sí. O sea, eso la historia habría sido exactamente la misma. Pero bueno, yo sobre todo... Y me alegro por ello. Entiendo que para David, para el director, desde luego tiene más repercusión en el sentido que es la cabeza, el estandarte de la película porque es el director y bueno, claro, ha estrenado en todo el mundo con la plataforma y tal. A nivel guionístico, pues es un poco otro mundo que va por un... Va, digamos, cerca, pero tiene su propio recorrido y tiene, claro, es positivo... Pero también dimensionándolo de forma apropiada. De hecho, he visto que el director está haciendo una ronda. Bueno, ha salido en todos los lados. O sea, le he oído en la cadena SER con Francino. Le he oído en... Así estuvo, es verdad. Sí, le he oído... O sea, quiero decir que está... O sea, él y ha cogido... Y aparte que sea, que es muy bueno. Mm. Es muy buen, muy buen director. Es, y bueno, los actores lo cuentan por la forma peculiar que tiene de... Mandó el guión capao. Ah, a cada uno sin que supieran... Sin saber el final. A mí eso me parece muy bien. Mira, fíjate, por cómo es la peli, ¿eh? Me parece muy buena idea. Eso el otro día me contó Joaquín Furriel, actor argentino que participa en la peli, que está con él, nos contaba la anécdota que cuando le llegó a estaba haciendo otra cosa en Estados Unidos o donde estuviese con otro proyecto, estaba haciendo teatro. Sí, estaba con una obra girando, que es verdad, estuvo en Bilbao hace poco. Bueno, total, que estaba con la cosa, no le había llegado y le dijo quería saber el final, aunque no se lo contasen a él, porque quería y lo dejó en manos de su representante un poco como la decisión o qué. Ya, por cómo es el tema de la película, tenía reservas de a ver cómo acababa eso, a ver su personaje. ¿Qué hacía? Sí, ahí lo dejo. Sí, porque su personaje podía hacer cualquier cosa. O igual hace. Entonces, dependiendo un poco. Pero, o sea, una manera tal. Entonces, lo ensalzaban mucho todos los actores que están fantásticos y tal. Y la forma de rodar de David. Y sí, la verdad es que es una cosa es que se pierden los guionistas, como no estás en el rodaje. Mm-hmm. El rodaje es muy bueno en el sentido, haces mucho equipo, pues estás conviviendo ahí muy intensamente durante un mes y medio. Bueno, más tiempo, más los preparativos. ¿No aparecéis nunca en ningún momento por un rodaje? O sea, sí, claro, te invitan, pero bueno, no pintas. Quiero decir, no formas mirando, parte del equipo. Mm-hmm. Quien está poniendo, maquillando a los actores es quien tiene, claro, una relación muy intensa durante ese tiempo, porque te estás maquillando, estás hablando, estás contando confidencias, estás... Tengo frío, vamos a ponerte un abrigo, tal. De hecho, siempre he visto cuando estás en un rodaje una cosa muy extemporánea, el guionista por ahí, ¿sabes? Es como... Por ahí, lo que aparece eres, ahí, ¿no? ¿Y si te presentan, es hasta incómodo, o sea, es como... Se piensan que va a poner pegas, eso no era así, tal. Pero, digo, no, que yo no soy así y tal. Digo, yo soy, madre, el guionista, a ver si voy a cambiar aquí algo. Yo soy de otro tipo de guionista, soy de los que le parece todo muy bien, los cambios y tal, lo estáis haciendo genial y tal. No tiene nada que ver, no me apego al... Vamos a ir acabando, se nos han quedado mil cosas en el tintero, pero bueno, pues... Estaba pensando en El Juego de Hollywood, una película que vimos de Robert Altman. De Robert Altman, sí, con Tim Robbins era, ¿no? Sí, y creo que no sé si es Tim Robbins o hay un guionista en la película que hace una película como de arte de ensayo y entonces al final acaba Bruce Willis, no sé si es Bruce Willis y no sé quién, porque acaba en una película de acción y él al final dice, bueno, pues tampoco está... Él acaba como medio contento, creo que hay un punto de sátira en todo el rollo, si no me acuerdo mal. Pero... A las películas de metacine generalmente están todas muy bien, son muy graciosas. Yo he leído también, por cierto, que hay guionistas que se dedican, o sea, que hay veces que no quiero abrir otro tema, ¿eh? O sea, que decir, pero a veces se guioniza, hay uno que está encargado cada uno de un personaje, por ejemplo, tú guionizas a A, tú guionizas a B, eso me parece complicadísimo, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. Preguntando de... Eso en la serie sí. Sí. Pero eso puede pasar. Ajá. Claro. El desarrollo del personaje, claro, porque son... Por la rapidez, tienes un equipo amplio de guionistas, pues puedes hacer el reparto una vez que tienes más o menos la trama de tal, pues la escritura te la repartes, en la peli también a veces hemos hecho eso, ¿eh? Una vez que ya tenemos toda la estructura, o incluso aunque haya alguien se haya encargado igual de la primera versión, cuando ha habido los cambios o tal, o si hemos cambiado mucho, muchas veces en este caso, por ejemplo, Cortafuegos, es verdad que al final sí hicimos un reparto de por partes, de pues escribes hasta tal, hasta medio, y... Ya están los personajes claros, no hay una gran diferencia de cómo van a hablar, ni eso quiere decir que está muy engrasado ya, que está muy bien trabajado. Claro, si es de sin nada apenas, pues sí que puede haber muchas variaciones de lo que está, pero una vez que está todo pues como una serie, un equipo muy engrasado... Si no, uy, mira qué giro de guión ha habido aquí y tal, y es porque le tocaba el tramo 2 no, y... Claro, hay que están, que imagínate, tú ves cualquier serie que haya durado muchos años, yo qué sé, Friends, tú ves los guionistas, van cambiando por temporada y tal, y el humor, los personajes y el tipo de humor se mantiene constante. Sin variación, con lo cual dices, pues está claro, porque ya surge el propio humor de los propios personajes y dentro de que ya los guionistas tengan esa capacidad de, ¿no?, humorística y tal, pero ya son los propios personajes los que te dan las claves dentro de las tramas que dibujes. Pues nada, para acabar, joder, yo sí te quería preguntar, no sé si hay, es un poco por el panorama guionístico, digamos, en Euskadi y en España y así, ¿no? Estoy pensando incluso que no sé si os va a influir en algo a los que os dedicáis al guión. Pues yo, todo esto de Punta Zorroza, que se va a hacer, por ejemplo, aquí en Bilbao, que van a haber 800.000 platós y de todo, y no sé qué, y no sé si va a haber como un apartado ahí para... Porque sé que va a haber cosas técnicas y va a haber cosas de no sé qué, pero bueno. O cómo está el panorama también en general, o si sois muchos, si... Los hub, las sinergias, ayudan siempre. Que lo vayan a hacer, pues lo veremos. No ha habido... Yo entiendo y está bien que se traigan rodajes y tal. Lo que es que una cosa es ser plato y otra cosa es ser protagonista de la historia. Son cosas diferentes, entonces, porque lo que trasciende en el propio cine, que crea esa universalidad del cine, y lo que la capacidad que tiene para llegar y todos esos imaginarios que nos creamos, son que las historias estén sean de un sitio. Por eso todos tenemos nuestros imaginarios del cine americano. Cuando va la gente, quiero ver este sitio porque lo vi en tal, pero esa es la fuerza del cine. Claro, lo que no sé si es una oportunidad, ¿sabes? Algo como lo de... Lo es, veremos cómo veremos, se verá. Se verá si veremos, es un desastre o no. En principio está bien, claro, todo lo que esté... Pero como hace... Yo esto lo recuerdo hace 15 años hablando... Cuando se hablaba de traer rodajes, una de las partes no era la... Claro, para mí era más, vamos a desarrollar el talento vasco que lo hay, porque la mayoría están fuera, está todo Dios fuera haciendo, dices, vamos a hacer que la gente tenga que venir porque se hace aquí, porque las historias son de aquí. Pues lo de, es verdad, pues lo de que se hagan rodajes no es eso, pero es un paso en el sentido de que hay una parte de... Si para que venga un rodaje se crea una cláusula donde el equipo tiene que ser el 25% aquí o el 50% aquí, pues estás desarrollando sí, industria sí, aquí, sí, que sí, luego, al tener capacidad de desarrollar proyectos, aunque sean ajenos aquí, como parte de la industria, luego podrán encarar un proyecto de aquí y desarrollarlo. Entonces, eso hay que ver, son ¿no? sinergias que, vale. que pueden ayudar. Te lo digo porque casualmente me encontré con Asier Echeandía, ¿no? en la cola de un sitio. Y yo, como muy bien sabe Asier, pues hablo. Entonces hablé con él. Y le estuve comentando un poco esto y me dijo que la idea, que hasta donde él sabía, era que se iba a desarrollar bastante la industria local y que iba a haber un montón de gente de técnica y no sé qué que iba a poder. Y que entonces, en ese sentido... parecía como algo interesante. Yo creo que pero... técnico, sin duda. Entonces, una vez que desarrollas lo técnico, que cree una sinergia que apoye, pues claro, pero como a la inversa, cuando se hacen todas las historias y se centraliza todo en Madrid, pues lógicamente al final se crea un hub, que todas las productoras empiezan a crecer allí y empiezan a hacer... Es lo que quieren hacer aquí, una especie de hub. Pues entonces todo eso, pues, es verdad que hasta ahora hemos estado muy limitados y la capacidad solo de Euskadi, a no ser que te asocies... Claro, ahí está lo de las escalas de... las escalas empresariales, las escalas industrias, como en cualquier otro ámbito, ¿eh? Pues si fuese a nivel europeo, cada sentido, pero es verdad que con las idiosincrasias diferentes europeas, que muchas veces, aunque lógicamente entró la Unión Europea en su día con fondos y para hacer proyectos que involucrasen a tres países, pero claro, eso muchas veces hace que sean historias un poco, dicen los ingleses, over the top, que sean un poco tragantes, muy del género, que sean un poco de... No, o sea, aparte tan intimista, que es una de los fuertes del cine europeo. Y no lo digo como una traba, muchas veces, no por la limitación económica, lo digo por el propio fondo de las películas. Yo soy fan, o sea, pero no porque... Pues son las películas que me gustan. Me encanta, entonces digo, y es una parte, es verdad, también los americanos en una parte de su cine independiente, pero es verdad que hay una parte, es una esencia en el cine europeo que es muy propia de nuestro cine europeo y que no es capaz de entrar en megaproyectos, sino que lo tienes que defender de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que ahí está también un poco la parte de, no tanto poner, digo, tiene que ser de tres países, aunque sea solo de un país y tenga una esencia muy, no sé, danesa o muy vasca, pero que entre dentro del paraguas de financiación europea. Yo creo que podríamos desarrollar. Pero creo que tenemos que tener una escala un tanto mayor de crear. A mí me genera mogollón de, ¿cómo se dice? De saber, o sea, es que no me sale la... Saber qué va a pasar con eso, vamos, o sea, de no inquietud, sino de... Ay, no sé, no me sale la palabra, pero bueno. Me sale todo. En fin, que tú hasta Nightwish era lo último que nos habías elegido, pero luego nos metiste un bonus track... que estamos encantados de que le hayas metido ese bonus track, porque Asir y yo somos súper fans de Triana. Súper fan de Triana, rock progresivo, por cierto. Yo me acabo de comprar, ya tenía, los tenía en CD, por supuesto, me acabo de comprar en vinilo los tres primeros discos de Triana a lo largo de los meses. Hijos del agobio y... Triana, bueno, el patio, Hijos del Agobio y Sombreluz. Y Sombreluz, además, me he comprado... Que sé que está Tu Frialdad, ¿no? Era del tercero... No, Tu Frialdad es el del cuarto, de creo que se llama... Un encuentro. Puede ser, no sé. Es del cuarto. Sí, es eso. En fin, pues, ¿por qué has elegido este Recuerdos de una noche del patio del 75 de Triana? Que es con lo que nos vamos a despedir, además. Triana es un poco la... Dentro de todo lo ya, por enlazarlo con la anterior, ya hablamos más con Triana. Triana un poco simbolizaba la metamorfosis, un poco en la vida, cuando has vuelto y todo lo que muchas son evidentes. Por ejemplo, si has estado en Inglaterra o hasta en Australia, supuestamente todo lo que vas a traer, pues era australiano, una influencia, pero no, muchas veces todo lo que traes... Decir, canguros... Y... No, toda esa transformación es muchísimo más amplia. Sí. Y quería reseñar un poco eso también, que entronca con otro de los temas que hemos hablado hoy, pero también que te permite ampliar mucho más tu horizonte sobre las cosas y tal. Y en mi caso concreto es verdad que fue Triana porque... Pues tengo, por cierto, un amigo, tiene un grupo de European Sound Collective, trabajan en Inglaterra, de hecho el otro día me llamó, tenían justo un concierto, y él es de Huelva, y me enseñó a tocar Triana con la guitarra española, y estuve con él machacando ahí en la guitarra española Triana a saco, y me fascinó. Había escuchado Triana, pero no a ese nivel. Y, es un grupazo. Es de estas cosas que dices... Joder, además, escuchas El Patio, el primero, ¿no? De repente meten esta cosa psicodélica de los órganos y dicen... ¿qué? Sí. Claro, ¿entiendes? Digo, estarían escuchando Blue Oyster Cult o lo que estuvieran... Pink Floyd, claramente. No, pero el otro día estaba escuchando y es que había una parte que digo... Joder, esto era tan Blue Oyster Cult que era como... Diciendo, también. ¿A qué me está recordando esto? Sí, y digo, o todos los grupos, vamos, que quieras decir, con todos esos órganos psicodélicos de la época... Y claro, dices, muchas veces la originalidad, si tú tienes tus referentes, y claro que no es decir, sale como una de la tierra de repente, ¿no? Tienes tus influencias, tienes tus cosas, dices, pero le das un toque de originalidad. Claro, en el caso de Triana es evidente, ¿no? De repente a ese mundo suyo de rock sinfónico que estén escuchando, le meten el toque andaluz con la guitarra esa, y de nuevo, una voz poderosísima, y dices, yo... también era una manera de reivindicarles porque es verdad que creo que están a ver, son reconocidos pero están muy solapados por ahí, dices, no forman parte de ningún aparte de un panteón, yo creo que debería estar, pero vamos, en la cúspide de la música en castellano, pero muy por encima de la mayoría de grupos que ves constantemente reconocidos. Entonces era una parte, pero por calidad, por originalidad, y además que lo puedes entender, si este grupo hubiese sido, pues probablemente habría sido un grupo mundial, pues está a la altura de, ya te digo, y pues encima de muchos grupos anglosajones, en el punto de originalidad y cómo logró conjugar esa música rock sinfónico con el rock andaluz, con el flamenco. De una manera, y me encantan. Y luego el caso, me encanta sobre todo el primer disco, que es un poco del disco... una declaración de intenciones, y está en el lago, abre la puerta, son más típicas y tal, pero es verdad que esta última es más personal, tocándola con aquí el colega Saúl, que la tocaba y la cantaba y me fascinaba, quedaba muy bonita con la... ahí simplemente la guitarra. Qué guay. Tiene un 8x8, no me acuerdo cómo era, que además lo marcan, y una cosa luego andaluz de bulería o lo que fuese, y era muy guay, me encanta. Pues con Triana os dejamos. Esperamos que os haya resultado tan interesante como a nosotros. Creo que habremos batido el récord probablemente de podcast, pero por mucho. Pero bueno, ya sabemos que vosotros, oye, cuando os interesa lo escucháis también. O sea que nosotros encantados. Damos un recuerdo, como siempre, a nuestros compañeros de Radio Almaina en Granada, en el 88.5 de la FM. Por supuesto, a los que nos escucháis en la Laroita más Aspi Ratia, 97.0 de la FM aquí en Bilbao. Y a todos los que tenéis a bien hacerlo a través del podcast, de iVoox y de todas las metodologías que el mundo moderno os pone a vuestra disposición, que sabemos que nos escucháis por muchos lugares del mundo. Y nada, darle las gracias a John por haber estado aquí con nosotros y muy agradecidos, aparte que hemos aprendido un montón y nos hemos divertido muchísimo. Bueno, gracias a vosotros, porque la verdad es que me lo he pasado genial. Así que Y sí, menos mal que Cortés, porque podía seguir... No, no, no, pues... pues hablando. Si no, sí, sí, sí... Sobre sí. todo de música, que ha estado esa parte... Si no te acabas haciendo multimillonario y desapareciendo de la zona, a lo mejor te llamamos en un futuro, porque ha sido una charla súper súper divertida y súper interesante. Gracias. Agur. Agur. Agur. One, two... Thank you.